Conan y Subotai buscan la Torre de la Serpiente porque han oído que están repartiendo cromos de la Liga. Y él busca el último para sacar el álbum, el preciado cromo de Prosineski. Conan. ¿Qué pasa? ¿Que has escuchado lo de los cromos que están ahí en la torre? Hay un cromero. Sí que lo he escuchado, sí. Llevo años detrás del puto cromo de Prosineki, ¿me entiendes? Vamos para allá, yo no hago la cole, pero yo te acompaño. No, vamos para allá, que yo creo que me va a salir. Lo estoy notando en el ambiente, lo estoy oliendo. Yo lo veo, Conan, yo lo veo. Vamos, pa, montate en el caballo, vámonos. ¡Arre! Coño, ¿ese puesto de lagartijas? Puf, qué ascazo. Eso es para comer, pero qué cascazo, pero si eso es... Eso es de la basura. ¿Cómo te vas a comer a lagartija, Conan? Coño. Lagartijas es todo proteína, no es que se comen los mosquitos, eso es proteína. Que no se come la lagartija, que si lo estaba barriendo ese chico de ahí, coño, Conan, que no te comas la lagartija. ¡Escupe! ¡Calla, hombre! ¡Que lo escupas! ¡Que te ocupes! ¡Está buenísimo! Pero si buenísimo. te has comido el palo, serás cabrón. Que sí. Palo también. Que no se come la lagartija, que te lo estoy diciendo. No se come las lagartijas, ni se masca la madera. Conan, que es que eres un burro. Esto está delicioso, esto es un bocata de cardinales. Que deje de comerte toda la lagartija, copón. Conan. No, hombre, que no, déjame que te meto, que te voy a meter un mascazo al final. ¿Que me vas a pegar a mí? ¿Me vas a pegar a mí de qué? Que te meto, que me dejes comer. Esto es libertad de expresión. Sí. ¡Cómete al camello! Mira, ahora. ¡Hostia, el camello! Pero. El camello, los cojones. Pero, ¿por qué le ha pegado el camello, cabrón? Anda. Mirando mal, se lo ha avisado. Corre, Conan, que estás. Vámonos de aquí. Vamos a la torre, anda. A ver si vemos al cromero ese. Vamos a por los cromos. Ya, vaya. Vaya moza, Conan. Mira. ¡Ojo! ¡Arrea! ¿Qué te parece? ¿Esa rubia? Madre mía, mira qué culito. Madre mía, pero si esa chiquita, ¿dónde va? ¡Sola! ¡Oye! Este pueblo es muy peligroso. ¡Oye, chica! Hola, chicos. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Valeria. Vaya nombre, Valeria, oye. Me gusta tu nombre. ¿Y qué haces por aquí, muchacha? Me voy a buscar cromos. ¿A buscar cromos? Madre mía. Te pegaba. Me han dicho que en la torre venden. Sí, venden. Te pegaba yo el cromito ahí donde tú sabes, preciosa. Ay. Oye, pues nosotros también vamos para ir para los cromos. ¿Te vienes con nosotros o qué? Venga, vamos. Venga, madre mía, nueva moza, hemos agenciado aquí en un momento, en un paseíto, tú. Vamos a subir la torre, pero que suba Valeria primero. Sube, Valeria, sube. Vamos para arriba. Vamos, Conan. Ocho, mira qué horcate tiene. Madre mía. Tiene mucho pelo, ¿no? Eso es porque en esta época no hay cera ni nada para depilarse. Pues no se le distingue nada. Tira para arriba. Eso, mira, eso debe ser clítoris, que grande. Madre mía. Tira para arriba. Valeria, sube. Vamos, venga. Valeria. Ya estás ahí en el final. Venga, sube. Ánimo. Cromos de la liga. Vamos, cromos para todos. Tú quita, ponte la cola, no te cueles. Señor, debe un cromo. Cromos para todos, cromos. Y aquí Rufiano, ya te he dado. Esa carne solvida, tú eres muy feo, niño. Venga, a la cola, venga, tira. Yo también quiero. Quiero mi cromo. Me toca a mí. Quiero mi cromo. Cromos para todos, cromos. ¿Qué haces, coño? No me quites los cromos. Quita, niño, quita. No, dame otro a mí, va mi hermana, que somos dos y no ha venido, que está mala. ¿Qué huele? Huele raro. El de Amunique. Cromos de la liga, vamos, cromos para todos. Tú quita, ponte la cola, no te cueles. Señor, huele usted raro. Huele un poco a caldo, Fran, sí. Oye, dame un cromo. Tiene un huevo fuera, señor. Oye, no te cueles. Señor, deme un cromo. Un paquete, por favor, un paquete para zapatero, ponme un piso. Pero bueno, ¿pero esto qué es, quitarillo, copón? ¡Ay, ay! ¡No me pegue! Estos cromos son míos, ¿me entiendes? No son míos. ¡Ay! Yo, por el poder que me ha otorgado Chrome, estos cromos son míos. Los declaro de mi propiedad ahora mismo. Venga, todos fuera de aquí. ¡A tomar por culo, hombre! ¡Ay! ¡Me ha hecho daño, señor! ¡Ay, hostias! ¡Tira para allá! Te has pasado, Conan, con el chaval, coño, que estaba con los cromos, Conan, te has pasado. Hombre, que no, mano dura. Te has pasado, ya verás cómo vengan los padres. Anda, vamos con el cromero. Pero bueno, señor cromero, denme los cromos ahora mismo, esos paquetitos que están ahí frescos, que quieren ser abiertos por mis manos fuertes y recias. ¿Pero dónde vais vosotros ya pidiendo cromos con vuestra edad si tenéis los huevos negros de tanto pelo? ¿Dónde vais pidiendo cromos? ¿Dónde está? Para los niños, coño, no les quitéis la ilusión. Cromero, hágale caso que viene desatado, ¿eh? Se ha comido 18 lagartijas y el palo. Yo te digo. Y la ha metido un mascado al camello. Se ha puesto en mi camino. Así que si no quieres correr su misma suerte, dame los putos cromos. Aparte que les he puesto droga en el pegamento para apetecer a una engañifa. Venga, dame esa mierda. ¡Ay! ¡Ay, esa mierda que me roban! ¡Ay, los cromos que me quitan los cromos de gorro que me pegan! ¡Que me pegan y me roban! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pellizcan los pezones! ¡Pero qué hace! ¡Ay! ¡Ay, socorro, socorro, socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy yo! ¡Alguien me ha tocado el culo! Venga, toma, Subotai, abre tú estos. Y yo me encargo de estos de aquí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Hostia, esto. Peter Dubowski. Uf, Fernando Hierro. Peter Dubowski. Fernando otra Hierro. ¿Otra vez? ¿Dubowski? Fernando Hierro. Fernando Hierro. Fernando Pachi Hierro. Ferreira. Pachi Ferreira. Pachi Ferreira. Fernando Dubowski. Esto es toda mierda. Mira, este no ha salido. Este, mira, toma este. A ver si es el que buscas. Pero, esto. ¡Iván Campo! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, padre! ¡Pero esto a mí qué mierda, eh! ¡Dios mío, qué mierda es esto! Padre. ¡Pero cómo que Iván Campo! ¡Ay, madre! ¡Valeria, apártate, anda! ¡Apártate! ¡Puto cromero! ¡Valeria, vámonos! ¡Corre, corre! ¿Dónde vamos? ¡Corre, corre! ¿No ves cómo se ha puesto el bicho? Ven aquí conmigo, ven. Oye, que te iba a preguntar, Valeria. Dime. ¿Cómo que te gustan a ti tanto los cromos? Si eso no es de señoritas refinadas como tú. Pues porque hace unos años me llamaba Valerio. ¡Coño! ¿Por qué? Lo que pasa es que me operé. ¿Tienes pene? Por supuesto, conservo el badajo. Oye, pues, ¿te la chupo o me la chupas? Déjate de preliminares y bájate los pantalones. Oh, como mandes. Te vas a llevar una sorpresita que llevo 3 semanas sin ducharme. Y tú también te vas a llevar una sorpresa. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, dame! ¡Ay, Valeria! ¡Oh! ¡Conan! ¡Conan, ven aquí! ¡Toma! ¡Ah! Dale, Valeria, dale bien tu nombre. ¡Conan, por favor, ayúdame! ¡Panda de frikis! How are you? It's great to see you too. Let's grab a sock, it's time to rock, and afterwards you never want to talk. We always agree, who's in charge, here is me. We never find, you know I'm right, it's always straight between you and me. Let me go down, let's go for a day. We can spend the bottle, everyone hears her say. I was the best that she's ever had. She could be my playmate, she could call me dad. Ya está, chicos, otro más de Visión de Confluencia. A ver, toma ya. Gato, ¿qué pasa, gato? ¿Qué pasa, guarra? Se te ha ido, gato, el tono, se te ha ido. ¿Se me ha ido el tono? Sí. Sí, te has hecho una pajilla antes de entrar. Sí. No, es que estoy cambiando la voz. Estoy ahora vale. Pasando la pubertad. Muy bien. Es que has bajado 2 tonos y. Y tú, Cristian, por lo que vemos, sigues con tu problemilla de trabuqueo. Sí, ok, se me ha vuelto a cortar, pues que os follan a todos. Otro poquito. Perdón por los cortes. Hay que hacer un Patreon. No se lo he cortado, ¿eh? No, ahora no. Hay que hacer un Patreon. Dejaros de vadillo y vamos a comprar un micro a Cristian. Un Patreon, por favor, para uno micro decente. Micro decente. Hombre, ya que pedís Patreon, lo que tenemos que hacer es pedir pasta para poder viajar, nos juntamos todos y grabamos juntos, ¿sabes? Ah, pues también. Cada 15 días una vez, tranquilamente. Entonces, hacemos ahí. Hacemos espectáculos como La Vida Moderna, ¿no? Y vendemos. Eso es. Y luego vendemos el vídeo a 3 pavos. Hola, Raúl. Hola, gente. Hola, Raúl. Claro, a la gente cuando ¿Perdón? Entra le cobramos la entrada y cuando sale le cobramos el vídeo. Oye, pues eso no. Es. Claro. Ganamos todos. Raúl, todos, buenas, todos ganamos. Buenas tardes, Raúl. Vamos a poner un poquito de paz. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Has entrado ahí un poco a saco. Yo he presentado a Gato, he presentado a Cristian. Entonces entra ahí un poco a pijo sacado. Sí, entra un poquito como elefante en cacharrería. Perdón, ¿cómo estáis? Eso es, con los pantalones por los tobillos ya. Eso es, como haciendo el pingüino. ¿Dónde está mi merienda, mamá? Que muy bien. Muy bien. Encantado. Con ganas de grabar ya. Tu segundo programa. Está Gato, estás ahí... que es un placeraco, así que coincidir con él. Sí, porque no hemos coincidido todavía, ¿no? No, yo creo que coincidimos en el de Topal, en el pre-3. Pero fue ese programa que estabais online, Diego y tú, y se escuchaba un poco regular y, pero vamos, así... Coincidisteis es que en el especial, especial verano. En el especial verano de Visión no, coincidisteis. Fue el pre... Ah, eso sí, ese sí. Ahí sí. Está, y en el salón de erótico de Barcelona también. Vale. Creo que ese también, eso es. Que me pilláis, que yo me he venido a Barcelona. El erótico gay de Barcelona, ¿no? Le he dicho a mi erótico mujer... Gay, perdón, sí. Le he dicho a mi mujer que me venía a la Mani de Barcelona. Que y me he ido al erótico, o sea, lo he engañado. Además con pase DIM, ¿no? Que te has comprado, me han dicho. Voy con una bandera que solo me tapa mis partes y ya está. Grabaré desde aquí, desde el salón erótico. Muy bien hecho. Hace este fin de semana justo, joder. Mira, sí, tengo aquí al niño polla, lo tengo aquí al lado. ¿Queréis que os diga algo? No voy a decir que serás aquí y te dé en la frente. Te hago un mortadelo. Me parece, vamos a hacer una prueba. Creo que tenemos a Juan también por aquí. A ver. ¿Está Juan? ¿Cómo? ¡Juan! ¡Ojo! Me escucha bajito, ¿eh? Juan. ¿Estás en el lavabo del salón erótico? ¿Tú también? Está escondido. Se oye un eco extraño ahí, Juan, ¿eh? Si no. ¿Se oye eco? Es mucho y muy bajito. ¿Estás dentro de un culo, Juan? De crota, está dentro de crota. ¿Dentro de crota? Ahora miro las opciones, no sé. ¿Qué pasa, Juan? Oye, ¿quería escuchar tu voz, coño? Nada, es imposible escuchar. Vale, chicos. Escuchar tu voz, sí, ya escuchar las palabras es más complicado. Muchachos. Oye, una cosita, estuve pensando el otro día en lo de la... ¿Ahora me escuchas mejor o no? Sí, algo mejor, sí. Pero parece que hay algo de eco, sí, no sé. No, mejor ahora. Pero súbete más, Juan. La silla no, el micro. ¿En qué pensabas, Gato? Ah, pues en la intro del otro día, ¿te acuerdas lo de meterse en el ojete de Crota y estar ahí? Digo, al fin y al cabo, tú fíjate, el que se mete es un poco analogía de Super Mario, ¿no? Que él también se tiene que estar metiendo en tuberías y luchando contra bichos extraños. Muy bien la síntesis. ¿Qué haces pensando en eso en tu día a día? Está bien. Igual el creador de Super Mario lo pensó, dijo, vamos, mira, entrando en un ojete. Atrapar agujeros todo el rato, ¿no? Atrapar agujeros. Sí, porque sí. Los malos son como champiñoncitos, que son marroncetes, algo tiene que haber, ¿eh? Yo creo que eso no es. Y no Koopa es una metáfora de una morrana, ¿no? Podría ser. No. Bueno, se nos ha ido. Se nos ha ido un poco. Gato, ¿y vale, eso lo piensas? Ser. ¿Eso lo piensas tú cuando trabajas en el game? Porque tú eres una persona mayor que trabaja en el game. Eso. Soy un viejo. Cuando alguien viene a comprar el Mario, tú le dices de qué va, ¿no? Es un tío que se mete en un ojete. Claro. Es un tío que se mete en agujeros estrechos y lucha contra cosas marrones. Pues así se lo puedo contar. Contra cosas marrones. Y tiene bigote. De diversas densidades. Hay cada uno ya que se haga sus interpretaciones. A ver, bien, Juan. Me gusta vuestra forma de ver, Mario. Juan, sí. Dime. Ahora. Vale. Bueno. Tenía la voz bajita. Sí, Juan. No, que va. Tiene mucho eco, Juan. Ahora se escucha mejor, pero bueno, se le escucha más alta por lo menos. Eco, por eso sí que no tengo ni idea. Más que eco es como si estuvieras en el baño, sí, como dice. Sí. Pues si no es alguna opción de estas de algún programa mierda. Seguro. Bueno, podemos sobrevivir, yo creo. Vale. Sí. Chicos, ¿cómo os ha ido estas dos semanitas desde el último programa? Voy a empezar por Cristian. Cristian, ¿qué has hecho? Pues aparte de trabajar y jugar al PUG, he jugado un poquito al FIFA, que ya ha salido, al Camino, con el gran Alex Hunter. Qué guapo está el Camino este año, por cierto. Sí, sí, está muy chulo. Yo no lo he terminado todavía, pero me está gustando un montón. Le ando una vuelta muy interesante al Camino. Y nada más, he estado jugando con vosotros. Estáis un poco ocupando mi vida, ¿no? Estáis siempre metidos en mi cabeza. Destiny a saco, sí. Destiny también a saco, claro. Intentando la raid, penando por los ocasos y llevando de la mano a los nuevos miembros del clan, ¿no? Con 240 de luz. Sí, sí, sí. Que si no es porque Alejandro es un puto crack, no nos sacamos la raid porque nos busca los glitches. No busca los glitches. Alejandro, tu sobrino, es un puto crack del Destiny. O sea, va siempre polluo. Va polluo y no busca los glitches, el cabrón. Sí, sí, sí. No sé cómo lo hace. Esta semana lo hemos hecho. La primera semana lo hicimos con Kini, Alejandro y yo. Y buscó él el glitch. Y esta semana igual. Es que si no, no lo hacíamos. O sea, una pasada. Kini, un saludo. Un saludo, Kini. Un saludo, Dani. Un saludo, Alejandro. Que nos escucha, nos escucha. Y bueno, eso ha sido, ¿no? Gato, ¿tú qué? Yo igual, más o menos, estuve con Destiny manqueando. Y lo que pasa es que el tiempo que saco, porque estoy sacando poco. Estoy todavía con 230, pero bueno, 230 de luz. Acabé la campaña, que la acabé con John. Grande, tío, y... Saludito, John. Un saludaco. Y genial, tío, la verdad es que la campaña me ha flipado. Y luego ya todo lo que lleva el juego. Es la hostia, Tienes que ponerte. Tienes que ponerte ahí un poquito, que si no, no podemos hacer nada, tío. Claro. Claro, bueno, ya por lo menos sí que puedo hacer asaltos, puedo entrar en el cristal y alguna cosa. Lo que no puedo hacer ahora mismo son el ocaso, ¿no? No puedo hacer tampoco la raid. Tampoco, exacto. Creo. Exacto, sí, sí. Bueno, puedes hacer crisol, que estoy. A ver, por poder puedes. Otra cosa es que. Pues eso. Va a durar lo que va a durar un pedo. Se haga bastante complicado, claro. Nada. Hombre, ahora mismo es lo que... Yo voy de saco, o sea, yo voy a que me disparen y... De mochilita, sí. A cubrir un poco a mis compañeros para que se lleven menos tiros ellos. No soy un paquete, o sea que... Paquete de pelo. Me subo mucho de nivel, un paquete de pelo. No, pero muy bien. El otro día estuvimos haciendo... Nos enseñó Raiden ahí una coña, ¿no? De que puedes coger una especie de bomba. Ahí lo estuve liados. ¿Dónde? Media hora. Destruyendo las confluencias esas. No. Con lo de no tocar el suelo en la torre. The floor is lava, ¿no? Hostia. Sí, el suelo es lava. Coges una bola. Ya nos íbamos todos. Decían, bueno, ya terminamos. Nos tiramos como otra media puta hora con lo del juego del suelo es lava. Estaban Dani, Goñi y Gato y los lié. Pero bien liado. Eso engancha. Goñi... Engancha, joder, te sale lo de la luz esa. Bueno, para que no lo haya hecho, coges una bomba que hay en una parte de la villa, creo que es, ¿no? De la torre. Y te dice eso, el suelo es lava. Tienes que llegar hasta un punto sin pisar el suelo o intentando que pisarlo lo menos posible. Pues lo conseguimos, es un poco difícil. Bueno, lo consiguió Goñi porque yo llegué al punto y salté y se me murió el personaje en el aire, se ve que ya estaba tocado y caí encima del punto muerto. Mira qué guay. ¿Te dan logro o algo con eso o no, simplemente por hacer el moñas? Es un quitasueño, ya se iban a dormir y les dije, sí, ahora vais a ir a dormir, los cojones. Nah, si consigues llegar, te dan durante un tiempo como super velocidad, como que saltas mucho y vas muy rápido. Pero no sé cuánto me dijo Raiden, que son 10 minutos o 15 minutos, sí, si no lo que dura eso. Sí. Ah, solo, me sé que era un bufo constante o algo. No. Nada, o sea que lo consigues y punto, es por hacer un poco la... O hasta que sales de la torre, sí. No lo tengo claro. Ah, digo, a lo mejor si son 10 minutos lo puedes hacer y pirarte corriendo a hacer una ocaso, una salto. Hostia, lo dudo que eso funcione, tío. Lo dudo. No sé, está bien pensado. Entonces probar que a lo mejor te dejan ahí. Está bien pensado. Te falta entrar en raid. Nosotros ya hemos hecho la mitad de la raid. Y te falta subir un poquito, tío. Y que te puedas meter. Tengo que subir un montón. Bueno, a 260, Goñi se metió ayer y la sacó. O sea... Claro, yo estoy en 230. Me quedan por lo menos 30 para subir ahí. Pero bueno, que esos 30 yo estoy viendo que se suben bastante rápido. Si voy haciendo las hazañas y asaltos y esas cosas, ahora se sube bastante. Sí, sobre todo hazañas, ¿no, Cristian? Sí, hazañas subes rapidísimo, tío. Uh-huh. Las hazañas el mapa estelar y luego los desafíos de cada planeta y subes rapidísimo, sí. Tío. Y luego, rapidísimo. Claro, Gato, lo que en el clan de guardianes, pues supongo que pasará igual. en el nuestro de Destiny, nunca me sale. Cuando hacemos el ocaso y cuando hacemos las hazañas de Crisol, al resto de compañeros les da un engrama grande. Que esos también suben. Sí, igual, subes, ¿eh? Igual. Sí, no os digo, supongo que será igual, pero la cuestión es que nosotros el lunes ya lo tenemos ahí, porque siempre alguno se ha hecho la. O sea, el martes, cuando hacen el reinicio, ya tenemos ahí el engramita. Y con eso subes mucho también, ¿eh? Así ah, es. Claro. Uh-huh. Luego hay cosas, bueno, tendremos que hacer más adelante otro especial de Destiny, ya cuando ya llega más rodaje y ya llevemos más tiempo jugando. Pero que hay un par de cosas que ya también son, ya no están tan fijo, ¿no? Por ejemplo, que dicen que se sube más a principio de semana que al final. Luego hay cosas aleatorias y, por ejemplo, que tú vas en un momento a llevar un engrama y te da. Eso lo hablabais en Topal y Juanvi no lo entendía, pero sí que es cierto. O sea, pero no, nunca te dice, o sea, te dice que te lo va a dar a 2.90. Siempre, pero cuando tú lo abres te lo da otra luz, si vas al rato, ¿sabes? No, o sea, no es como la bolsa que decía Juanvi, que tú vas y te pone 2.95 o 2.90. Siempre te va a poner 2.90, por ejemplo. Pero cuando lo abras, claro, es que cuando realmente ves la luz a la que te lo ha dado. Y te lo da de más, ¿eh? Joder. Uh-huh. Solo funciona con los comerciantes de fuera de la torre. No funciona con el Cryptarca, ni con Zavala, ni. Solo funciona con los de los planetas. Claro, los que trapichean. Uh-huh. Uh-huh. En la torre están y todo legales y pasan de hacer movidas, claro. Con el otro sí que te. Bueno, y con lo de a las facciones. Si lo de las facciones también chinos. Funcionaba. ¿Chinos? Claro, que a lo mejor lo que estén dando, pues parece que tenga mucha potencia, pero si te casca en nada, que luego sabes que las armas chinas no van. Son de AliExpress, claro. Son de AliExpress. Bueno, voy a intentar. Bueno, iba a hilar como, pero no. Iba a presentar a Raúl hilando, pero Raúl. Hola Raúl, ¿a qué juegas? ¿A qué juegas, Raúl? ¿A qué juego estas últimas semanas? Bueno, sí. Ahora mismo, Raúl, ¿a qué juegas? Yo no he jugado. Ahora no mismo, juego, porque no ahora mismo nada. Estás jugando en Steam, maricón. Hijo de puta. a ver. Yo han sido semanas complicadas. Sí, y demás. Y ha sido un poco complicado. A ver, jugar he jugado, pero el Destiny que hablabais me he desligado bastante. Me he descolgado un poco porque quiero jugarlo en PC y estoy ya en 280 de luz en Play 4 prácticamente sin haber hecho nada, porque no he hecho nada. Y ha sido como, joder, estoy llegando al late del juego prácticamente sin hacer nada. Los glitches me han echado un poco para atrás, lo tengo que reconocer. El glitch del ocaso, que está muy bien, sacarte del ocaso sin problema toda la hostia, pero no sé, considero como con Division, ¿no? Que a la semana y pico de sacar la raid ya se pueda. Haya un glitch para pasársela sin ningún tipo de problema. Considero que no es cuidar mucho tu contenido principal, ¿no? Que es el high-end de un juego como el Destiny. Pero bueno, no quiero yo levantar bilis. Entonces, al bajarme del carro de Destiny, me he subido al carro de un jueguito bastante interesante, que es Battle Chasers Nightward, que es un RPG por turnos puro y duro, que a mí no me gusta mucho este tipo de juegos. Bueno, no es que no me gusten. Nunca he sido de jugar estos juegos porque me han parecido muy lentos, de mucho leer tal, y nunca le he dado. Y por alguna razón que desconozco, este juego ha hecho clic conmigo y estoy encantado. Así que yo he jugado, pues eso, el Battle Chaser este, he jugado PUG, mucho PUG. Estoy jugando bastante al Steam. Ah, ¿cómo se llama este que salió hace el 2 para Switch? Me cago en la puta. Steam World Dig 2, ¿os suena? Ni idea. No, ¿de qué va? Este que es de robots que tienes que ir excavando y cubriendo y farmeando y tal. Sí, lo han dado en Origin, tío. Steam World Dig 2, eso es. No, Steam Dig World. No, Steam World Dig 2. Lo estáis inventando, ¿verdad? Sí, yo no, no, no, no, no. Steam World ese lo dieron en el Plus hace un año y pico para la vida. A ver. El Steam World Dig 2. El que hablo yo es el 2. El 1. Estoy diciendo el 1. Que sí. Que te reviento, pavo, te reviento. El 1 de septiembre. de este mes, o sea, de este año, el 21 de este mes pasado salió, y salió para Switch, y estaba a 20 pavitos, me lo compré, y la verdad es que no tenía ni puta idea de qué iba, y llevo una viciada bastante guapa también al juego, la verdad, me está gustando bastante. Está chulito, sí. Es droga en los bolsillos, sí, pues eso, juegas y juegas, y dices, pero si llevo jugando 4 horas. Y me compré también me compraron 2 juegos que luego no me acuerdo de los nombres. Pero guárdatelos para tu sección, quizá, ¿no? O no entran. Tengo clara. Vale, tu sección la tienes clara. Y mi juego de sección lo tengo claro. Vale. Que me lo vuelva. Vale. El que os hablo, perdonad, que soy un bardillo. El Golf Story, que es el juego este de Nintendo Switch, que es un RPG rollo Pokémon, pero en vez de pegarte, juegas al golf. Y la verdad es que está bastante divertido. Lo fue el primero que yo creo que lo tuvo y que se lo pasó, que se lo ha pasado. Se lo compró Frana y Frana me dijo por privado: esto es una droga malísima. Y me lo compré y está bien. La verdad es que está bastante divertido. Si me dices un Pokémon, dime. Si me dices V y Frana, pues V ya sabemos que no, que el chaval no está bien. Pero si Frana te dice que está bien. Si Frana dice que está bien, me lo creo. Igual empezar faltando no es lo mejor, Daniel. Pero venga, continúa, te dejo. Eres el presentador, no seré yo. No. Al contrario, digo que si Frana lo recomienda, con Frana me llevo muy bien y me cae muy bien el chaval. Habrá que hacerle caso. El otro día me dijo que estaba hasta las 4 y media de la mañana jugando. Pensaba que te iba a decir que estaba hasta la polla de mí. No. Eso lo dice a menudo, ¿no? Lo que dijo fue otra cosa. Eso es. Y bueno, también he estado jugando ya por último Cuphead, que evidentemente me lo compré. Y bien, muy bien, la verdad es que me está gustando muchísimo, mucho. Lo quiero jugar despacito, porque aparte que es muy difícil y es desesperante. No quiero terminármelo en 2 días, pero me está gustando mucho, no hay nada que decir. Este juego pues es un must, o sea, es un must porque es un juegazo de la hostia. Chicos, tenemos que replantear las presentaciones y a qué estamos jugando, porque es que Raúl acapara. Claro, pero juega demasiado. Eso pasa por preguntarme. Ahora voy a presentar. Y aún no me he comprado el Madden que me dio ya. Juan el descuento del 30%. Ahora voy a presentar a Juan y ya veremos a lo que está jugando, que serán 30 segundos. ¿Qué pasa, Juan? ¿A qué estás jugando? Yo, pues estoy jugando al Destiny 2. Y estoy dándole bastante al de los aviones que han regalado en el Plus. ¿Al de los aviones? No sé, Skyward, o así se llama, ¿no? A ver. Sí, aniversario, ese que no sé qué aniversario. Sí, ¿no? Aniversario, que está súper bien. Me encanta este juego. Y he sacado solo la Vita para poderlo jugar. ¿Es de Vita? En Play 4 y luego estoy dándole en Vita. ¿Es de Vita, Juan? Puedes jugar en Play 4 y con Vita. Sí, es crossplay. ¿Y te guarda contenido también para uno y para otro? Y lo juego con una pantalla. No lo he probado. Como jugué solo una pantalla en la Play 4, ya la repetí, la primera pantalla que es cortita, la repetí en la Vita. Pues me lo bajaré en la Vita. Bastante. Juan, ¿algo de VR? Y creo que ya está, ¿no? Aparte del porno, no. Nada pues más. No, la tengo un poco apartada, la verdad, porque no, en casa con los pies, eso no es plan. Claro, y te has visto todo el X-Videos, ¿no? Ya entero y... Total, ¿no? Ya no hay más, hasta que salga algo más. No, o sea, pasa al porno de internet. En streaming no se puede desde la VR. Buah. Bueno, pero bájatelo en un pendrive, ¿no? Todo el porno de Xvideos. Claro. Es una movida. Cuando tú entras una página como sí. Xvideos y te das cuenta que de los primeros 50 vídeos de los últimos vídeos no te queda ninguno por ver, igual tienes que plantearte muchas cosas. El top de la vida. Cuando tienes que irte a la página número 7, ¿sabes? Dices, coño, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Sabes? Me lo conozco todo. No, el problema es cuando pones porno en español y te salen siempre los mismos también y dices, uff, no tengo nada nuevo en español, nada en el otro, mal vamos. Te toca ya el porno sale alemán y bueno, ya se sabe. Por alemán, de varias épocas, el de los 70, con el gato acostado, todo eso estamos ya. Sí. Cuando ya en los vídeos te sale el mensaje de gracias por ver este vídeo y te pone tu nombre. Señor. Yo fue plantearle también, ¿no? Cuando te llaman de usted ya. Llaman de usted. Sí, sí. Yo voy buscando, busco alternativas, la verdad. Cuando me pasa hombre, eso. Hombre, sí, hay que eso es como todo en esta vida. Tú no, quieres un juego y no te vas a comprar directamente al game. Echas un ojo en MediaMar, echas un ojo, pues sí, es todo lo mismo. Claro. Otro día. Alternativas. Otro día hacemos un especial. No, sí. ¿Sí? ¿Qué? No, no, que digo que vamos bastante bien alternativas, que tenemos bastantes fuentes. Me lo imagino, sí, sí. A las cuales surtirnos. Sí, entra, venga. Un día hacemos un especial. Páginas porno, web. ¿No? Salón erótico de Barcelona. Salón erótico de Barcelona. Bueno, chicos, pues. Juan. Juan no está. Dime. ¿Sabes de qué vamos a hablar? Dime. ¿Sabes de qué vamos a hablar en este programa? ¿Has escuchado esto alguna vez? De Conan. ¿Has escuchado esto alguna vez? Sí. Joder. Ah, vale. Música de cosas en inglés. Eso te iba a decir, son de Sexis Lágrimas, ¿no? No, esa. Sexis Lágrimas. ¿Casablanca? Fue a por trabajo y lo que viene lo de abajo, ¿no? Era esa. Esa, sí. Debajo de la meto, te la meto. Sí. No soy Curro Jiménez porque tengo que trabuco. Conan, Juan, Conan, pero no la de Momoa, la buena. No, la buena. La buena, la del Chuache. Cuando era joven. Sí, porque ahora el pobre no haría cona. El Chuache tiene un brazo ahora que te mete una hostia y te viste de torero, ¿eh? Ojo. Eso sí, ¿ves? Que está flácido, vale, pero que las hostias que pega todavía el Chuache. A un tío de fuerte. El otro día salieron una foto con su hijo que tuvo con la de la limpieza. Que tuvo un hijo con la mujer de la limpieza y salía haciendo pesas y tiene un brazaco. Increíble, ¿eh? Haciendo pesa con su hijo, ¿no? Levantando a su hijo. No, su hijo. Y a la de la limpieza. Y a la de la limpieza. Su hijo tela, ¿eh? Como su hijo está fuertísimo, más que el vinagre. Su hijo está fuerte, fuerte. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Luego te paso una imagen. Y sale así haciendo la pose. Es el niño cachas este que había en la foto del niño cachas. Era por todos lados. Ese mola, ese niño mola un huevo. El niño forzudo ese. Pues eso, Conan, que nos gusta a todos, Conan. Vamos a hacer el especial que nos pidieron en Twitter de dragoncicos, ¿no? Dragoncicos y magia. Bueno, para ser exactos, bueno, estuvimos hablando, como hemos dado muchas vueltas. Resulta que dragoncicos y magia, pues hay muchísimas cosas, muchísimas partes. Entonces, lo que nos tocará será hacer unos cuantos especiales, unos cuantos programas dedicados a esto, ¿no? Pero hoy vamos a empezar con Conan. Conan, que es un glande. Grande. Y empezar a tratar un poquito el tema. Sí, encauzamos por aquí y acabaremos, pues, vete tú a saber, con el Señor de las Bestias o con los bárbaros, ¿no? Sí, o un Simale también saldrá. Ator. ¿Quién? Un Simale o algo también saldrá. ¿Arale, la Simale? Arale, la Simale. Pues eso. Vamos a tener que poner Arale de mascota del programa. Hay que ponerla, hay que hablar con Arale y que nos haga una intro guapa. Conan, 1962, chicos. Estábamos muy jovencicos ahí, ¿eh? Otros no habían nacido. Yo no estaba ni pensado. Tú no estabas ni en proyecto. Yo tampoco, tío, ni pensado. Gato tenía 5 añitos, ¿no? No, yo en el 82 tenía 3. Yo pues soy del 79. Pues yo tenía 6. Juan, yo tenía... yo uno. ¿De quién eres tú, Gato? Yo del 79. Pues en el culo se te mueve. Eso. Wow. No me van a hacer la rima de qué va. ¿Qué pasa aquí? Gato, se te pierde el respeto rápido, ¿eh? No te impones lo suficiente. Esto es bueno. Esto es que como lo escucho tanto, lo tengo ya interiorizado. Claro. Que se está quitando, Gato. Veo que llevas bien la lección. Se está quitando, Gato. Por eso no os contesto. Perdón. Se está quitando el hombre. Yo lo esperaba. He dejado la pausa dramática. Digo, no me van a decir nada esta gente. ¿Qué pasa aquí? Pues sí, en 1982 tenemos Conan, basado en cómic. ¿Habéis leído algún cómic de Conan? ¿Sabéis? Sí. Tú sí, ¿no? Gato, a ti se te ve puesto, Gato. A mí Conan me molaba mucho. Bueno, no he leído muchos cómics, muchos de ellos, sí que he leído algunos. pero había cosas de Conan que me parecían muy, muy brutas. Entonces, es una cosa que hablábamos antes, que luego vamos a ver cuando hablemos más de las películas, pero por ejemplo en los cómics Conan no era, era un bárbaro, era súper bruto, pero también era bastante listo, era como bastante pícaro, ¿no? Era muy cabrón Conan, sabía serlo, y aunque tenía también sus valores, pero yo creo que eso le faltó mostrarlo en las pelis de Chuache, porque el Chuache sí que era un Conan bruto y era como muy, muy noble y muy y un poquito ingenuo. O sea, al Chuache se le veía un poquito ahí despistado. Sí. O sea, a ver, tontico el Chuache, pues fuertachón tontico. A ver, Chuache científico, cuando hacía científico no. Cuando le ponían las gafitas esas pequeñas, pues no, le quedaban... Reventando probetas con los dedos. Hostia, que me he cargado otra. Chuache científico es mítico. A ver, espero que Juan lo meta en algún momento del programa. Chuache científico. Chuache científico murciano. No, maño, yeah. Ay. ¿Os cuento cómo me metí a científico? Yeah. Chuache científico. Vale, eso es del informal, ¿no? Sí. Correcto. Sí. Y vale, pues no, Conan. No lo veía mucho. Pues no vayas a. No, claro, no sale el nano, Juan. No lo presentan los. ¿Cómo sea esos que has dicho antes? Que nunca me acuerdo. Los Monty Python. Adiós, hijo. Que se despide mi hijo en directo. Adiós, hijo, adiós. Que se va mi hijo, adiós. Adiós, hijo. Ah, digo, no entendía, digo, no sé qué quieres decir. Se va a dar la vuelta por el Barcelona, por el este. El erótico de Barcelona, tu hijo. Sí, se va a dar una vuelta solo. Le he encargado un par de dildos y una firma de actrices. Y una firma de actrices en las nalgas. Una foto. Sí. Vale. No, Conan, volvemos. Vamos a retomar este tema. A ver, el cómic está muy bien. Yo me acuerdo, mira, una época que tuvo que la mayoría de las portadas las hacía Fran Frazetta. Que no os acordáis, pero Frank Frazetta hizo muchas portadas para Conan y era un máquina el tío, dibujaba de la hostia, se daba genial toda la parte de musculatura, de anatomía, lo hacía genial el pibe. Y no sé si os acordáis de la peli de Ruta Suicida. No. ¿No os acordáis? Es una peli, es un poco más vieja, es de Clint Eastwood, que hace de un policía súper duro que tiene que llevar a una piba que va a testificar. ¿La del mono? Bueno. ¿Eh? La del mono. El mono no, el tío va solo con una, vale, con una piba. La que tú dices es que la piba es la que luego fue su mujer, la vida real. Creo que sí fue también mujer de Clint Eastwood, la lleva y tiene a toda la policía, a todo el gobierno, porque la tía va a testificar contra alguien del gobierno y va a sacar algo sucio. Entonces quieren matarla y el tío, el Clint Eastwood, por su huevo la tiene que llevar al juzgado. Entonces hay una escena súper mítica de esa película en la que ellos van en un autobús y les está disparando todo el mundo. O sea, la portada de esa película también la hizo Fran Frazetta. Pues no lo sabía. Sé qué película es, la he visto. La portada que dices tú, gato, es esta, que es como... Está dibujada evidentemente a mano y es una especie como de autobús roto, ¿no? Con una rubia y él, Clint Eastwood. Y él, eso es. Sí, la película se llama The Gauntlet. Claro, imagino que la traducción aquí fue... ¿cómo habéis dicho? Aquí Ruta Suicida. Pero en inglés, la original se llamaba The Gauntlet. Sí, la estoy viendo, sí. Guapísima la animación. Claro, mola mucho la portada. Guapísima. Pues, si os fijáis, era el mismo rollo, la tía así de como de rodillas, agarrada a la pierna de Clint Eastwood, Clint Eastwood en plan héroe con la ropa destrozada y super cachas. Y si lo podías cambiar por cualquier portada de Conan, porque era exactamente el mismo. Sí. Le quitas el revólver, le pones una espada y en vez de un autobús, un dragón. Y cuadra. cuadra toda la escena. Sí. Pues en los cómics, como hablamos, se trataba mucho de todo el tema de fantasía, a lo mejor tanto como dragones no salían, y a lo mejor todas estas razas, elfos, enanos, todo eso, en los cómics de Conan se trataba menos, pero sí que había mucha fantasía épica en el rollo de que Conan siempre estaba luchando contra una especie de dios, o contra un semidios, o contra una bestia mítica. Contra, por ejemplo, como salen las películas, ¿no? El sacerdote este que se convierte en Tulsadum. Ese es. Amaral. ¿No? Bueno, Amaral, para Amaral. Sí, Amaral por el pelado, ¿no? O el flequillo. Amaral, es Amaral, tío. Tulsadum, mitiquísimo también. Mitiquísimo. ¿Qué es? Yo es que no sé pronunciar bien los nombres, ya lo sabéis, que mi inglés es bastante... Pero es James Earl Jones, ¿no? Sí, sí, James Earl Jones. Que es el que le pone la voz a Darth Vader. Correcto. Correcto, correcto. O sea, que la película ahí tenía un tío con una voz poderosa. Luego, es verdad que aquí en España la voz era de... Constantino Romero. De Constantino Romero, otro grande. Madre mía. Que también doblaba a Darth Vader. Madre mía, sí. También lo sé, eran ahí. Coincidieron. No, es que el actor siempre lo dobla al mismo. Si hace una película a un actor, todas las dobla el... Sí, bueno, pero a, países, más igual. A Arnold también lo doblaba Constantino. ¿A quién? A Arnold. A Conan te refieres, ¿no? A Arnold. Arnold Schwarzenegger en Terminator lo dobla, y en Terminator 2 lo dobla sí, Romero. Sí, sí, porque también lo doblaba él. Lo que pasa es que cuando coincidían los actores de doblaje en una misma película, se tenía que cambiar. Y poner a Luis Tosar, ¿no? Ponía a Luis Tosar. Por cierto, dobló el malo de Destiny 2, fue Luis Tosar. Luis Tosar, sí. Menuda voz. Creo que no lo habías dicho. ¿No? No, ¿verdad? Yo creo que tampoco. Es un dato que nunca digo. Pues, oye, estuvimos hablando el otro día el inglés, o sea, en español está Luis Tosar y el Gaul en la versión inglesa es Frank Langella. Que era el que hizo de Skeletor, hizo del Drácula este súper guapo. Hostia. Está también, La de Skeletor a mí me encanta. La película de He-Man, peliculón. De los Masters, sí, ¿Cuál la has visto? Constantino, estoy viendo que Constantino dobló a James Earl Jones bastantes veces, por cierto. Sí, claro, en todas las de la de la Guerra de las Galaxias. Star Wars, Conan el Bárbaro, Rey León. Ah, que es Mufasa. Sí. Es Mufasa, tío. Sí, sí. Robots, sí, sí. Vale. Tiene un bozarrón. El actor, sí, sí. Tanto con Constantino como James Earl. Bozarrones, tío. Sí, sí, son bozarrones, tío. Lo que pasa es que aquí, claro, coinciden Arnold y James, que no pueden, claro, no pueden poner la misma voz. No, claro, claro. Pero lo normal era que hasta que muriera Constantino Romero, el que doblaba a Arnold era él. Sí, sí. Bueno, de hecho, Arnold no tiene muchas frases en la película. Bueno. Sí, bueno, al empezar me lo dijo, yo la vi con mi hijo ayer, me la volví a ver, y él me dice, papá, no hablan en la película. Es muda, es muy vieja. Es que... Son bárbaros, a ver, es Arnold. Sí. ¿Y qué os parece si empezamos con un poquito de qué va la peli de Conan? Para que no la haya visto, o sea. Un prólogo, el prólogo ese es Canela en Rama, ¿no? Eso, yo creo que Conan se puede definir, o sea, ¿quién es Conan? ¿Qué busca Conan? Fuego y el viento vienen del cielo, de los dioses del cielo. Pero Dios es Krom que vive en la tierra. Antes los gigantes vivían en la tierra, Conan. Y en la oscuridad del caos, engañaron a Krom y le arrebataron el enigma del acero. Krom se irritó y la tierra tembló. El fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Pero en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Nosotros lo encontramos. Solo somos hombres. Ni dioses, ni gigantes. Solo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar. En esto sí puedes confiar. En el acero, chicos, en la espada. Y ese señor Paquete, ¿no? Ese señor Paquete. Con esto sí que puede confiar. Esto, sí. Se la sacó el padre. Era todo un momento bastante bonito. Sí, hombre, sí. Es lo mejor que te puede decir tu padre. En esto puedes confiar. Bueno, un placer. Conan siempre protegió, a ver, normal. Madre mía. Está... Que me espera. Si este es mi padre. Si este es mi padre, a todas estas aquí Conan es. Están en los picos de Europa. Jorge Sanz. Están ahí con los picos de Europa al fondo. Jorge Sanz. Jorge Sanz. Jorge Sanz, tío, un españolazo ahí dándole todo. Con un... Sí, porque se grabó, la peli se grabó en parte en Zamora, ¿no? Y estuvo en Cuenca, en la ciudad encantada de Cuenca. En Segovia puede ser, que también ahí he leído. Y Zamora, sí. Zamora, ahí está la torre. ¿Y no creéis que en las escenas finales también, que están así en plan desierto y tal, eso no suena como Almería o...? Almería creo que también, sí. La verdad es que grabaron también en Europa del Este y creo que los paisajes desérticos eran muy por ahí. Uh-huh. Estaba leyendo un poquito y por ahí se grabó. Yo es que parecía así en plan Almería-Murcia, ¿sabes? Digo, ay, mira los murcianos, igual te ponen ahí una piqueta, aquí una piqueta. Es una piqueta. Sale V por ahí. Sale V. Hacho, una patatica, Hacho. ¿Una piquetita qué? Una piqueta. A ver el matica. Grande Conan y su acento, sí, sí. Yo acento soy malísimo, y eso que soy medio murciano. Bastante bien pronuncio. Sí, te lo iba a decir. Se te entiende y todo. Un saludo a los murcianos. Pues sí, mi padre es murciano. Por parte de mi padre. Un saludo a los murcianos. Un saludo. Algo. Están ahora jodidos los pobres. Se están poniendo finos. Lo para que no nadie lo dice porque está lo de Cataluña, pero vamos. Bueno. Sí, sí, ha salido lo de los palos allá por el enterramiento del tren y tal, ¿no? Sí. Murcia soterrada. Bueno. Había una coña del Mundo Today que decían que el gobierno había decidido enterrar Murcia para que no le estropeara las vistas al ave cuando pasara por ahí. La claro. crueldad. Bah, sí, Murcia mola mucho, tío. Mola mucho. Mola. Que yo estaba ahí, tú estabas ahí, mola mucho y se come muy bien. Sí. Pero Murcia existe, Murcia es un país de verdad. Murcia es un pueblo de verdad. Es como Cimmeria, sí. Como Atlantis. Exacto, exacto. La Antártida, esas cositas. Pagan en maravedíes todavía. No, pues yo creo que está en Murcia y Murcia sí mola. Así que se come muy bien, tío. Se come muy bien. Yo sí que es verdad que cuando voy a Murcia estoy casi más cerca de Albacete y por eso quizá como mejor. Pero eso no quiere decir. Ahí estás, ahí. Echando flores a los de Murcia y se nota que son de los tuyos. Claro, claro. Vale, chicos, seguimos con la peli. Sí, no, pues hemos venido a eso, ¿no? Hemos escuchado el prólogo. Aquí nos habla el padre de Conan, ¿no? Del acero, de dónde viene el acero, los gigantes, los dioses. Y empieza la peli, ¿no? Empieza la peli en pleno apogeo, en un prólogo donde vemos a, bueno, una especie de tribu, vamos a decir, de salvajes o que no conocemos todavía, que va un estandarte con dos serpientes enfrentadas y asaltan el campamento de Conan, que él es pequeño y la lían parda ahí en el campamento, lo arrasan. Arrasan con unos perros ahí a saco. Sí. Parece que ha habido ahí una rave, pero... El padre de Conan lucha como un titán. Un jabato, sí. Hasta que acaban con él dos perros con armadura. Sí, muy curioso. Sí. Y vemos a Conan de chiquitito, con su madre, que su madre, por cierto, está buenísima. Madre mía. Hombre, su madre, tío. Nadiuska. Nadiuska, Zarina, ¿no? Nadiuska. Luego ya le dio un poco al polvo blanco, ¿no? Pero... Uf. Pajiuska, no, sí, se llamaban. Se maquillaba... se maquillaba luego de más, se maquillaba la nariz por dentro. A ver... a lo mismo, ¿no? Si quiere, si quiere Juan que me censure, pero por lo visto Nadiuska y el rey había tema. Se comenta, joder. Se comenta. Mientras no hables de Carrero Blanco. Bueno, exactamente. Que su gloria esté ahí en el cielo. Se comenta que había movida con mandanga. Había mandanga con el rey y que Arnold se ve que lo ponía burrísimo, ¿eh? Y que también intentó darle mandanga, ¿eh? ¿El pequeño o el grande? El grande. Ah, el grande, el intento dar. El grande. Arnold no es el pequeño Arnold, no, no es. No, el negro no. Sino el chuache. El negro chico no. Joder. No es para centrarnos, para salir de sí, claro, claro. El negro. El negro de los mofletes no. Ese no, no, ese Arnold no era, era el otro. No, claro, siempre claro. Que diga Arnold será el choache, ¿vale? No será el negro chico, ¿vale? Por lo menos, en este programa, por lo menos. En otro ya veremos. En otro programa. Ya vamos a hablar que... Por llamarle Conan. ¿No? Sí. Que lo juegue como intento de. Tú sabes que el otro Arnold es un tío que tenía 35 años cuando hacía la serie. ¿Así de pequeño? No me lo creo. Sí, no, era un hobbit. Que tenía una enfermedad que se quedó con el cuerpo de pequeño. Pero tenía... Por eso lo pillaron, pero tenía 30 y pico años cuando hizo la serie, sí. No me lo creo. Es una enfermedad que hay, que deja de crecer. Que es verdad, busca beberás. Sí, sí, verdad, eso es verdad. Sí, sí. Que es cierto. O sea, Arnold de la serie Arnold de los 90 tenía 35 años, el niño ese. Sí, sí, tiene la misma enfermedad que para los motos. Yo te iba a decir, joder, ahora lo buscaré y lo pondré. Juan, te digo que es verdad lo que estás diciendo. Te lo digo yo, te lo aseguro. O sea, era mayor que sus padres, por ejemplo, en la serie. No, no lo entiendo. Sí, sí, podría ser. Era contemporáneo, se iba con su padre de guarrillas. No, bueno, hombre, aunque más o menos es lo que pasa hoy en día. Hay gente también como Arnold que con 35 años sigue viviendo con sus padres. Hombre, ¿no? No sé si es verdad, pero estoy viendo imágenes de ahora de este señor de cuando a lo mejor tiene 80 años y parece que tiene 15. O sea, lo juro por Dios, o sea, os paso la imagen. O sea señor, Benjamin Button en la realidad. Pues. Prácticamente octogenario, por no decir que está rozando la muerte, ¿no? Este señor, la cara que tiene, parece que tiene 8 años recién cumplidos. Sí, es verdad, Gary Coleman. O sea que por favor, mirad esto en serio. Se le ocurre a este señor irse a hacer la media o alistarse al ejército marino y se piensa que está de comunión. Es como el traje de marinerito. Es muy confuso, sí. Pero en serio, que veis, esa foto que sale con los brazos cruzados no puede tener 35 años. Es imposible. Sí, esa enfermedad, ya fuera de coña, esta enfermedad sí que es verdad que ya había oído de algún otro caso. Incluso hay una película que habla, la protagonista supuestamente tiene esta enfermedad y se hace pasar por una niña para engañar a la gente, hace que la adopten y luego pues desvalija o se le va la pinza mogollón y hace cosicas. A ver, no quiero decir el nombre de la película para no spoilear, pero sí. Hostia, pues murió a los 42 años el señor. ¿Ah, está muerto? Sí. Ojo, que tonto no era, que os he dejado un enlace. Que por lo visto tonto no era. Sería pequeño, pero. Pero estaba con una pelirroja, ¿sabes? Claro, es que igual le arrastraba, ¿sabes? Bueno. Igual... A ver, vamos a encauzar esto otra vez. Vamos a hacer encauzar. Bueno, vamos. Ayúdame, Cristian, por favor, ayúdame. Nada, pues el. ¿Cómo se llama el malo de este, de la película? Arnold. Que sí, nunca me sale el nombre real. Tulsa Doom. Tulsa Doom, pues nada, mata a la madre de Conan delante de él. Le corta la cabeza, sí. Con la espada de su padre. Eso marca a Conan para siempre. Claro, la madre también, hay que decirlo, intenta porque eran sus padres eran bárbaros, eran guerreros, y la madre también no se muere tan así, ella se muere intentando luchar. Uh-huh. Exacto, sí, son guerreros, pesa la cabeza, eso no se dejan amedrentar. Son guerreros cimmerios. Cimmerios, muy bien. Uh-huh. Bueno, total, que lo que hacen es echar a todos los niños del poblado y se los llevan como esclavos a es una especie de molino. Y en el que vemos una especie de elipsis temporal ahí, donde vemos a Arnold crecer de niño a adulto y cómo se va poniendo. ¿Cómo se pone, Dani? ¿Cómo se pone? Se pone polluo. Se pone, vamos. ¿Qué me lo dijo empujando solo, ¿eh? Que dices tú, a ver, ahí no haces. Ahí hay cosas que no haces. Me lo dijo mi hijo ayer, que está un poquillo pasadillo. Dice, papá, dice, ponme algo a mí para darle vueltas, que me quiero poner así, ¿sabes? Claro, él vio el percal y dijo, hostia, necesitamos un molino ya. Es porque me dice, papá, ¿y no duerme ni come? Digo, sí, duerme y come. Y dice, ¿y trabaja? Digo, sí, ahí, dando vueltas. Dando vueltas a la rueda. Dice, pues, el concepto de la elipsis temporal, tío. Dice, pues, móntame a mí una rueda de esta. A ver, tú si lo piensas el concepto, dices, a ver, voy al gimnasio, voy a machacar, puedo estar aquí en la rueda dando vueltas con un melón. Es más, tú solamente empujas, así que puedes acoplarte ahí delante una Switch, que te la puedes poner en cualquier lado, claro. Y mientras da vueltas estás jugando. Te pones visión, te pones topa, el retraso, tú vas escuchando, y con tu Switch, claro. Y vas dando vueltas. Con tu vuelta. Rueda, claro. con tu tío dándote latigazos en la espalda, pues ahí lo... De lujo. Al final solo había uno, que tampoco. Al principio eran un sí, montón dando latigazos y luego ya solo hay uno. Que yo creo que hasta se ve que han ido muriendo, ¿no? Un poco. Y ha vivido el más fuerte. Ha sobrevivido el más fuerte. Por supuesto es Conan. Claro. Y ya pasan los años, ¿no? Sí, pasan los años. Llega el mismo que le encadenó, que era un chiquillo. El mismo que le puso las cadenas. Llega y se lo lleva. Zanahorio. Lo lleva, era un zanahorio. Zanahorio se lo lleva. O sea, iba a luchar contra otros esclavos y hacen apuestas de dinero, bueno. Y el tío se ve que se las saca y la chorra en las luchas y lo gana todo. No, gana un estatus, ¿no? El como esclavo, sí, sí, gana todos los combates, parecía el Mayweather y claro, se hace un nombre, ya el tío ya no es un esclavo, ya es un puto luchador. No, sí es un esclavo hasta que lo liberan, hasta que se escapa, digamos. Sí, pero bueno, es un esclavo que le hace ganar dinero a su dueño. O sea, que eso ya pasa a otro nivel. Y ahí es cuando, claro, ya cuando empieza a darle mandanga, ya empieza a conseguir dinero, pues ya deja de ser tan esclavo. Exacto, y se lo llevan al este, con los chinorris, ¿no sabes? Sí, sí. A que enseñe las artes del acero. Del acero, la literatura, la poesía y... Y el follar. Y el follar, las artes amatorias. Se enseñan de todo. A desfogar. A desfogar, tú piensas. Muy bien. Exacto. ¿Tú piensas que se ha tirado cuánto? ¿30 años ahí dando vueltas a la rueda como un normal? Como un cáncer. Que le... tenía las manos atrás, o sea que no se ha podido desfogar en 30 años. Tiene que tener eso. Le meten a una moza en la celda y la moza tiene un miedo terrible. Es muy gracioso porque se la meten en la celda desnuda. Él la tapa con una manta. Con una pelleja, con una pelleja. Una pelleja. Y le hace andar 5 pasos, la tumba y le quita la manta. Y la mira y hace. ¡Ay! Y dice, ahora sí, moza, ahora sí. ¡Ay, moza! Esa escena. Y aparte tiene público detrás. Tienen público todos ahí en el fondo. ¡Uy, uy, uy! Se están animando. Claro, ellos quieren ver follar a un. Un cimerio. Sí, la verdad que la escena es curiosa por eso, porque el tío la tapa como ayudándola, que están todos como tratándola como animales, y él como el que le da un poquito de dignidad, la tapa con las mantitas. Un poquito de coba, ¿no? Le da coba un poco. ¿Tú crees que la va a salvar y no la va a violetear? Eso es lo que crees. Y para el final le da cera. Luego, no se ve a la chica luego al día siguiente, ¿eh? No sé. No. Y aquí hay una escena muy, muy buena ya después de esto. Que es todos los, digamos que son los señores, ¿no? De. Del este, sí, los señores del este. Parecen un poco inspirados en Genghis Khan, ¿no? Ahí. Sí, sí. Son como mongolos. Y tienen una charla, que es lo que parece que más mongoles, importa. Mongoles, tío. Mongolos. A lo mejor. Mongoles y mongolos, y las dos cosas. Por, ahí está. Qué gato, sí. Tienen una charla de la que Conan se saca la chorra. Y la vamos a escuchar ahora. Yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello. ¡Mal! ¡Mal! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Joder, Conan iba... Haciendo amigos. No, sí, sí, Conan iba para político, Conan. Aprende rápido, Conan, ¿eh? Que se venga para aquí, para Barcelona, que lo solucione bueno, rápido. Hablamos y vamos a la policía. Ah, ya está la policía, da igual. Ya está la policía. A mí me gusta el otro de halcones en tu puño. No te lo pierdas, que tampoco el himno de Francia no cambia mucho de eso, ¿eh? Por eso te digo, Juan. Pilla la traducción del himno de Francia y verás lo que dice. Ya, sí, es muy sangriento el himno de Francia. Sí, sí. Lo hizo Conan. Que a mí me gusta, me gusta que el que dice halcones en tu puño, o sea, es lo mejor. Tener halcones en tu puño es la puta. Y el viento en tu cabello. El que tenga cabello, claro, gato encantado. Es verdad que allí todos tenían pero... pelazo, pelazo y largo todos, y lacio, bonito y sí. Limpio. Y halcones, a mí lo de los halcones me gusta. Yo me iría al curro, ¿sabes? Con la mano fuera del coche, con un halcón. Y que me mirara. Y que él dijera, hiciera de intermitentes, ¿no? Bueno, en el puño. El halcón. Todo el día, con el puño. Sí. Haciendo lo que sea, pero con el halcón en el puño. Siempre la mirada altiva y un halcón, y eso es, eres la polla, tío. Sí, y también te encierrarían, ¿no? ¿Dónde? No, en psiquiátrico o algo. Ah, sí, así, lógicamente, lógicamente. Mejor, más a gusto, ¿no? Claro, lógicamente. Tú te pones a aquí en la plaza bola. En la plaza del pueblo con un halcón y mirando así para el aire arriba y te encarcelan rápidamente. Sí, sí, sí. Bueno, total, que claro, Conan aprendió eso. Aprendió desde pequeño a sobrevivir. Mataron a toda su familia. Él sobrevivió, siguió en la rueda sobreviviendo y le metieron en un... en peleas. En un foso a luchar. En un foso y a sobrevivir. Entonces, lo mejor para él era sobrevivir. Sobrevivía machacando a los demás. Exacto. Lo único que conoce realmente, lo único que enseña. ¿No? Uh-huh. Lo único que sabe hacer, lo mejor que sabe hacer es machacar a los demás. Y es lo que. Claro, en esta parte es lo que hablamos. ¿Qué aspiraba Conan? ¿Para qué es lo que él buscaba? Pues al principio solo buscaba sobrevivir. Luego ya, ¿te acuerdas que luego ya te va avanzando la película? Pues ya. Va teniendo nuevas aspiraciones, ya él va buscando lo que le cuentan, ¿no? Que él dentro de un tiempo no será solamente un bárbaro, sino que conseguirá llegar a ser rey. A ser rey por méritos propios. Rey por sus propios méritos, sí, sí. Uh-huh. Esa es la idea que le cuentan. Bueno, antes de todo eso, pues una escena que a mí me parece que viene un poco sin venir a cuento, porque no sabemos los motivos, su dueño le libera. Rompe sus cadenas y le libera. Sí, eso no queda claro. Y encima le da una patada. Eso es la patada en plan, perro, vete de aquí. Le dice, perro, vete de aquí. Uh-huh. Me suena a escena cortada. Igual en el direct cut está ahí puesto. Yo he visto la versión del director, y no está. No está, pues. Entonces, no. Misterio en resolver. Yo creo que más o menos, a lo mejor no lo supieron expresar bien, pero era como que... como daba esa impresión de que el dueño de él le cogía más cariño a él que a su propio hijo. Su hijo era el lila este que decía lo de los halcones y lo de el viento en el pelo. Y el Conan sí realmente había captado lo que quería su padre. Y no, como que gato, ya no le quería tener de esclavo. El que dice los halcones es chino y su dueño es pelirrojo. O sea, no veo ahí. Ah, no, me estoy confundiendo yo, no. Puede que sea, ¿eh? Hay sí, pelirrojos que tienen hijos chinos, ¿eh? Claro, sí. A ver, realmente el pelirrojo va. A que le enseñen y digamos que están viviendo ahí los dos con los chinos. En la escena que está Conan diciendo todo su alegato, él está sentado por encima del resto, ¿vale? Entonces yo lo veo como que el otro dice, buah, este se me va a mí a subir aquí y... O sea, como que está viendo que está ganando demasiado poder. Es lo que me da a mí esa escena. Que se va a convertir en rey, uh-huh. Él, a base de luchar. Claro, a lo mejor es eso también, que va viendo que se hace demasiado popular, eso es importante y puede ser que le usurpe el trono a él. No, no, es que en esa escena se ve claro, todos están sentados así y él está arriba de ellos, sentado arriba, aunque esté sentado con las piernas cruzadas, pero ya está arriba de ellos y ya claro, suelta eso y queda como el alfa. Exacto, claro. Sí, sí. Y es la sensación de que el otro lo libera. Por más que por liberarse él de, no sé, de que su prisionero o de su esclavo pueda ser más que él, no lo sé, me da claro. Eso sí, se deja bien muy abierto ahí eso a la interpretación de cada, o sea que es una cosa que no queda, pero bueno, él huye a través de del desierto con la cadena arrastrando y le lanza a los perros. Sí, unos perros que van detrás de él, que es muy curioso también, no sé, lo liberas para lanzarle perros. Uh-huh. Para que se pire. Si no, pues te comen los perros. Quizá tiene una excusa de que de si prueba. Muere se lo quita de encima. O sea, igual no lo puede matar a sangre fría, encadenado, porque la gente se le echaría encima. Y si lo mata con la excusa de una fuga, estaría bien. No sé. A lo mejor es eso, claro. Sí, podrían verle débil si realmente él se lo carga porque piensa que estás que está ganando de terreno y lo que hace es quitárselo en medio sin que... Exacto. Sin que se entre nadie, claro, sin tener que mancharse en las manos. Uh-huh. Claro, sí, porque claro. Una de dos, o él sobrevive y se pira, ya no le veo más, o se lo comen los perros y ya me ahorro tener que alimentarlo esta semana. Exacto. Exacto, sí, porque matarlo a sangre fría encadenado, pues quizá a lo mejor con esta gente, con los chinos estos que salen, o sea, cuando él dice su alegato aquel, los chinos, pues, coño, les mola Conan, se quedan, sí. Se les pone el rabo tiesísimo. Tiene pues, fenómeno fan ya. Pues si se lo encuentran muerto ahí encadenado, pues quizá igual podrían hacer alguna rebelión contra el pelirrojo, no sé. Sí, es muy, lo deja muy abierto. Uh-huh. Y bueno, en la huida él llega a una especie de túmulo, él se sube para huir de los perros y se cae dentro de un túmulo, de una especie de cueva así extraña, donde él descubre una especie de, bueno, así es un túmulo donde hay un rey, o el esqueleto de un rey en su trono, con una espada oxidada, en la armadura, hay un montón de cadáveres alrededor, y él cree o interpreta que ese es Krom, uh-huh. El dios al que le habla a su padre que vive en la tierra. Y él ahí coge la espada del esqueleto este, y yo creo que ahí le entra el gustito, el remomello. Aparte que sí, que esa escena es muy mítica, porque él le ha perseguido los perros que le están esperando fuera. Y está subido en la piedra. Claro, él se metió en esta especie de gruta donde encuentra al rey, coge la espada y cuando sale ya por fin otra vez, se queda mirando a los perros, da un espadazo y se quita las cadenas de un espadazo. Uh-huh. Y mira como diciendo, ahora os voy a sacar algo. ¿Ahora qué? Que mola sí. Porque la espada está súper sucia y hace así, le da con una roca y salta toda la costra que tiene de... Y se vuelve brillante. Se vuelve brillante. Brillante, afilada, una pasada. La magia del cine. Y realmente yo creo que ahí mata a los perros porque la siguiente escena él ya se ve que va con un abrigo de pelo. Es verdad. Así que no. Sí, sí, él lleva una funda de espada hecho con pelo, lleva una camisetilla hecha con pelo. Sí, se hace su colección ahí de ropa, claro. Otoño e invierno. Se lo diseña él solo y el solo claro, cosa y todo. Mira. Claro, sí, sí. Y bueno, pues entonces él inicia su viaje hacia ninguna parte, porque yo creo que realmente ningún objetivo. Él no sabe todavía. Dónde va. Él va buscando las dos serpientes enfrentadas. Claro, él tira andando, llega a Cuenca. ¿Qué te parece? Claro, es lo que le mueve ahí es la venganza. ¿Sí? Sí, pero sí, él no gusta. Tiene ni idea de dónde están esta gente. Claro, y ahí es cuando se encuentra, me parece que es la... No sé si me estoy equivocando, pero en esta parte del viaje uh-huh. Es cuando se encuentra con la bruja, ¿no? Con la bruja. Sí, sí, se encuentra la bruja ahí. Va en la cabaña esta, ella le ofrece fuego y calor. Y él calor. Entra y para calor. Dentro. Entra, calor, calor. Entra como entra. Sin pensar. Y entra a matar con un Miura. A ver, que volvemos a eso, que Conan lleva 30 años, en 30 años lo ha catado una vez o dos, o los que le haya dado a la China, pero sí, sí. Pero vamos, que va con ganas, ¿sabes? A ver. Va con ganas, sí. No, y la bruja, para que no vamos a engañar, la bruja... Ay, madre. La bruja no está mal. Ay, madre. Está para darle, sí, sí. Está para darle. Ay, está en su época buena. Ay, madre. Y aquí tenemos una cenita así que erótica, ¿no? Está... Una cenita caliente, ¿eh? De la que tienes que taparle a tu los ojos. Sí, sí, sí. Y... Sí, pero es muy muy buena esta escena. A mí me parece, aparte, que es una escena que, bueno, quitando ya lo de la toda la parte erótica y tal con la bruja, incluso eso, es muy, ¿cómo decirlo? Muy significativa, ¿no? De este tipo de cómics de Conan o de la fantasía medieval en general. La bruja le pone una trampa, claro, se lo lleva para adentro, se empieza a acostar con él, como que le seduce, y cuando ya le tiene debajo, la bruja muestra su verdadero rostro, sí. Y se lo intenta cargar. Sí, sí. Sí. Claro, sí, sí. Bueno, le convence para que se la chusque, porque él le pide la información de dónde está el, o si ha visto el estandarte de las dos serpientes enfrentadas. Y entonces ella le dice que sí, pero antes que le dice que todo tiene un precio. Y el precio, pues evidentemente, es darle, darle salami. Darle salami. Claro. Conan se lo piensa muchísimo, Conan no quiere. Sí. No quiere, se sale fuera, se pone un cigarro, ¿qué hago? No, tengo que pensar. Vamos, en cuanto dice, tiene un precio, ya está con los pantalones abajo diciendo, venga. Venga, que te pago el precio, el IVA. El IVA, sí, sí. Y con intereses. Con intereses, lo que haga falta. Y bueno, pues eso es lo que. Entonces ya viene lo que has dicho tú. Se transforma a mitad del coito y le quiere dar boleto. En vez de bandanga, boleto. Sí, sí. Ya ves. Y aquí tenemos la escena mítica de que Conan, como cual muñeco, ¿no? Coge a la bruja, ¡oh, al fuego! ¡Toma por culo! Sin pensarlo. Este tío que, sí, sí, como quien coge una almohada. Sí, ahí, sí, cojín. Sí, sí. ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! A la hoguera, a la. Ahí se veía, o sea, yo creo que eso era también por lo que daba también la sensación, o te daba de, te hacía más, más creíble Conan, porque realmente el Schwarzer era así de bruto, o sea, claro, una persona como quien coge un muñeco y lo lanzáis al fuego como si nada. Esa sí, escena sí, es muy chula. Y luego, bueno, sale la bruja, ¿no? Como una llama volando, gritando, y se ríe, y se ríe. Sí. Que cuando se la está zumbando, le dice dónde tiene que ir a Conan. Es verdad. ¿A dónde le dice? A Zamora. A Zamora le dice. A Zamora, le dicen Zamora. Y a partir de ahí ya se le pone la cara chunguera. Pero sí que le dicen Zamora, que tengo que mirar. ¿Por qué sí, le dicen sí. Zamora, tío? Zamora. Pues mira, un nombre que se le ha inventado y ya está. ¿Sí? Un nombre inventado, ¿no? Es una ciudad que no existe. Una ciudad mitológica. ¿Sí? Claro, no existe, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso. Al final la bruja se escapa y él dice: oye, pues ya que estoy aquí, voy a pasar la noche. Sí, sí, y sale de la casa mirando para arriba, ay, cómo está el día, sale como muy... como muy feliz, como si hubiera pasado nada la noche anterior, ¿sabes? Ajustándose el cinturón. Se le nota relajado ya, ¿eh? Sí. Ya ve la vida diferente. O sea, yo es que cuando la vi ayer me di cuenta del gesto, sale mirando para arriba al cielo, va, pues está bien, no está lloviendo ni nada, ¿sabes? Y se pone la teleguilla, va... En plan, venga. Claro, se ha quedado buen día, ¿eh? Se ha quedado buen día. Se ha quedado buen día, ¿eh? Y de repente escucha a alguien que le habla, que es Subotai. Subotai. Tengo hambre. Tengo hambre. Llevo 2 días sin comer. Pero sí, que... cuídate por bañar. Le dije eso. Pero ¿por qué no ha visto a Subotai antes? Porque cuando él entra a la casa de la bruja, Subotai está ahí esposado y no lo ha visto. Es raro. Eso es raro. Yo creo que Subotai estaba escuchando el coito y estaba ahí el tío calforrete y se espera al día siguiente a decirle algo. Sí, ha dicho, este ha tirado a la bruja, se la estaba ciscando, claro. Y la ha tirado al fuego. Madre mía, mejor me callo. Madre mía, que a mí no me va a ciscar, voy para el fuego enseguida. Así es, yo creo que es eso, pero es mi interpretación. Y encima la tenía atado. Sí. Sí, lo tenía atado. Sí. Yo creo que era un esclavo sexual. Un esclavo sexual de la bruja, puede ser. La bruja. Puede ser. Porque se le ve relajado también, de rostro relajado. Y ahí ya se hacen súper amigos, Subotai y Conan. Ya luego ya se ven comiéndose un conejo juntos. ¿No? De animal. Suena bien, de animal, de campo. De campo, conejo de campo. Y deciden ir a Zamora. Van juntitos, sí, porque total, no tienen nada que hacer. Subotai tampoco es que estaba ahí esperando nada. Sí, porque a le cuesta claro, poco convencerlo. Sí, 30 segundos. Claro, sí, sí que se le ve ahí un poco como gruñón al chache, pero poquito, o sea, enseguida le convence. Sí, comparten ahí un conejo, como tú dices, y oye, eso une. Compartir un conejo es el segundo conejo que comparten. Sí, la verdad que sí. Lo llevan ya intrínseco en ellos, compartir conejo. Que ya no compartirán más conejo, porque sí que hay folleteo, pero Subotai se va por otros sitios y Conan se va por otro. Total, que ellos llegan a una ciudad, ¿no? A preguntar ahí a la gente. Con unas escenas chulísimas, que van corriendo, ellos van corriendo. Sí. Son chulísimas. Con la música, además, que la música de esta película es riquísima. La música de la peli, ¿verdad? Que no hemos dicho, de Basil Poledouris. Poledouris. Creo que Poledouris. Es mitiquísima esa banda sonora. Es la hostia. Hostia, es que me lo decía mi hijo, papá, qué música más guapa tiene esta peli. O sea, ¿para que un niño se fije en la música? O sea, Flipa. La música es muy potente, tío. Es muy potente. Tú tienes por ahí el CD, ¿no? ¿Gato? Sí, aparte, a mí me gustaba mucho la música y. Y Conan creo que fue de las primeras bandas sonoras que me pillé. Los primeros discos que me pillé fue la banda sonora de Conan, de Conan el Bárbaro, de la primera. Guapísimo. Y luego, tío, mira, la he escuchado tantas veces, hay partes como que ya las tengo grabadas, ¿no? De los compases o ciertas partes de las canciones. Y no sé si os acordáis vosotros, ¿no? Si habéis escuchado a Rhapsody. Pues no, Rhapsody, no. El mítico disco de Rhapsody, el Symphony of Enchanted Lands, que es un disco de power metal, pero claro, basados en fantasía medieval también. O sea, la portada era un dragón sobrevolando así una tierra mitológica. Y ahí, en la intro, hay una parte que yo estoy seguro que está cogida de la banda sonora de Conan. Es clavado, tío. Están haciendo la intro, súper épica con ellos, y una parte es clavada la misma, ¿no? A la de la torre de la Tower of Doom de esta banda sonora. Uh-huh. Igual. Lo buscaremos. Sí, lo ponemos de corte ahora mismo. Ah, pues luego busco la canción y lo busco para decir, claro, miren, esta parte es. Y bueno, en la ciudad ocurre una escena que a mí me hace mucha gracia. Hay dos escenas muy buenas. Sí. Cuéntala tú. A mí la que me gusta es la que va con... se compra tres pinchitos de comer, tres pinchos morunos y tienen lagartos. Los pinchos son la hostia, tío. Y pero va comiéndoselos como... pero que le encantan. Está buenísimo. Dice, está buenísimo. Y su botay lo mira como... dice, qué puto asco. ¿Qué estás comiendo? Pero hay dos o tres tomas que van andando por la ciudad en el que él lleva los pinchos. O sea, y sigue comiendo a su bola. Y se ve como le mete el bocado y está aquello como cartílago, ¿sabes? Pues está bueno. Tirante, ¿no? Está tirante, sí. Y su botay lo mira, puf, dice, madre mía. Y la que te gusta a ti, La que me gusta a mí, que me ha dejado muy loco, es la de... ven ahí una especie de puesto con camellos. Hay un camello que se conoce que le mira mal. Sí. Y le mete un puñetazo al camello en toda la cara y lo tira al suelo, inconsciente el camello. Claro, es que creo que el camello le escupe, ¿no? Se le queda como mirando, le dice algo y el camello le escupe. Y coge Conan y según pasa le pega una hostia. La primera reacción de Conan es pegarle un puñetazo a un camello. Y yo he dicho, esto hoy en día no se podría ni emitir. No, pero tendrían que hacerlo un camello animatrónico o algo así para... Exacto, o sea, gastarse millones de euros para hacer un camello y que la gente no se queje. Hombre, si te fijas cuando cae, se nota que no es un camello ni de coño, pero bueno. Está claro. No es un camello real. Pero a ver, la escena impacta porque tú no te esperas que me pegue un puñetazo en un camello, tío. Así Sinton ni son, es un poco... Pero bueno, es graciosa. Sabemos que no sufrió ningún animal. Me recuerda hace años, o sea, por lo menos os hablo de hace 10, 12 años, que estábamos en el campo y había unos ponis, ¿vale? Súper guapos, unos ponis preciosos. Y mi mujer no se le ocurrió otra cosa que ir a darle un abrazo a un pony, ¿vale? Y... joder, los ponis tienen mala leche. Claro, el problema es que le entró por detrás al pony. Y él le metió tal patada, le metió tal coz el pony. O sea, la tiró para atrás, se le quedaron las dos herraduras en los muslos marcadas. Y se levantó, hostia. Y se levantó y me decía, pero pégale al pony. Y digo, pero ¿cómo le voy a pegar yo al pony? Está protegido, además, no puedes pegar al pony. Claro, no puedes pegar a nadie. Que me ha mirado mal, pégale. Me decía, pero haz algo. Digo, ¿qué hago? ¿Le pego un puñetazo como Conan o cómo? Y el pony... Claro, el pony me miraba y digo, ¿cómo le voy a pegar yo al pony? Pues lo mismo. Me ha recordado a la escena, digo. Aquí, lo que pasa es que Conan no se lo piensa. Pero claro. Eso es, tú eres Dani y él es Conan. Conan hace el ñorda. Por un momento se me pasó por la cabeza, digo, será hijo de puta el pony, ¿sabes? Que me la ha quebrado a la mujer. Y me fui para allá, pero luego digo, ¿cómo le voy a pegar al pony? Si no. ¿Dónde le pego? O sea, no. Claro. No, ¿y qué vas a conseguir? Vale, el pony se ha puesto nervioso y le pego una. Pero aunque tú le pegues una hostia, el pony no se va a disculpar, ¿no? No, y luego, oye, sí, creo que me he pasado, es verdad, tío. Claro. Y luego venía mi mujer, es que no has hecho nada. Es que pégale al pony, digo, pero ¿cómo le ¿qué le hago al pony? ¿Que le empujo? O no. Le insulto, ¿eh? ¿Qué hago? Le insulto. Claro, digo, no ha venido a darle un abrazo. Y que a lo mejor el pony se veía precioso, pero tenía 15 años. Y estaba hasta la polla de estar ahí en el sitio. Claro, claro. Joder. Qué maravilla. Tu mujer se recuperó bien, ¿no? Ya de no ser... Bueno, estuvo... No hizo nada serio, ¿no? No, estuvo unos meses con las herraduras en los bulos marcados. Qué sexy, pues sexy eso. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, sí. Y iba a casa, no estábamos casados, claro, era verano. Íbamos a casa de mis suegros, iba en pantalón corto ella y mi suegro le miraba los muslos y decía, ¿eso qué es? ¿Tienes ahí eso morado? Porque a mi mujer le daba... A mi mujer le daba vergüenza explicarle, pero prefería que su padre pensara que se lo había hecho yo. Digo, pero explícale que ha sido el pony, que se va a pensar que he sido yo que te ha apretado. Coño. O sea que sí, los animales no fiarse, chicos. Y no pegarle nunca. No, a los animalicos no. Nada, solo nada. Para comer. Sí. Para comer. Y en caso de hambre. Hostia, el pony. En caso de hambre. Ya, el pony ya tenía cara de cabrón, eso sí. A ver, los animales siempre han dicho que los caballos son bastante jodidos, ¿eh? Sí. Y tuvo suerte, que pegó dos coces. Una la mandó para atrás y hizo otra. Que si le llega de los dientes. Madre mía. Uf, ahí sí que te la arregla. Ahí pues no me hubiera casado con ella. Ya, lo hubiera dejado ahí. Claro. Eso es un amor sólido. Ahí. Que me la dejas sin dientes, pues no la quiero. No la quiero. Pues me tengo que gastar un dinero aquí que no tengo. Pues hablando de mujeres. Sí. Dime, gato, dime. Iba a decir, nada, que denuncias al pony que se las pague los dientes. Sí. Claro, pero igual se declara insolvente. Probablemente. Porque al Tony, al pony yo no le vi ni cartera ni papeles, ¿sabes? No. Pues nada, que hablando de mujeres, pues aquí, bueno, en la siguiente ciudad a la que van, les podría preguntar ahí dónde estaba el, o dónde habían visto el estandarte. ¿A quién conocen? A... La mítica Valeria. Que se creían que era una diosa, pero no. No es una diosa, es una ladrona. Una ladrona. Una ladrona que estaba ahí en la torre a ver si podía sisar. Pero no, era su vida, eran ladrones también. Claro, mira, aquí esa parte es un apunte. Esa parte es lo que hablaba mucho de lo típico de fantasía. Yo es lo que veo que más relación tiene, por ejemplo, Conan con todas las historias típicas de fantasía. Sí. Es el rollo que tienes. Ahora ya en este momento tienes a un bárbaro, tienes al mago, tienes a la ladrona. Bueno, no, el mago Subotai no es un mago. Es un mago, hombre, pero de cine, ¿no? No como los de los juegos que te lanzan. Así que sí que Subotai es el... Se puede decir es el mago, es el que hace los potingues, el que luego le intenta hacer rituales. Sí, sí. Es lo único que hace, realmente su boca es un inútil, pero bueno, su de mago. Pero tenía hambre y se lo llevaron, ya está. Claro. Es el que come conejo. Sí. ¿Come el conejo? Sí, parece un poco el grupito típico de Golden Axe, ¿eh? Sí, ese grupito, sí. Sí. Y deciden subir a la torre, ¿no? Y robar o ver lo que hay dentro. A la torre de la serpiente, que realmente es lo que estaban buscando ya. Si veían ahí al enemigo. La ladrona sí les cuenta que está allí, ¿no? Que está en la torre, lo que le está buscando. Le cuenta lo de las serpientes y que a lo mejor es lo que le está buscando. Exacto. Uh-huh. Y allí lo que se encuentran dentro. Ahí está puesto. Rabo. Es un culto a la serpiente, a una serpiente gigante. Y donde le hacen sacrificios. Y en ese momento iban a sacrificar a una. A una moza. Una chica, ¿no? Una moza. Sí. Y claro, sí, la sacrifican, ¿no? Porque la tiran. No la llegan a sacrificar porque sí, sí Conan. Sí que la tiran. Pero. Ah, la tiran, pero. Claro, la tiran para que la serpiente gigante se la coma. Pero Conan lo que hace es bajar al foso y le da boleto a la serpiente, pero rápido. No, pero bueno, cuando tiran a la chica, la serpiente ya tiene la cabeza cortada. Claro, entonces no la sacrifican ellos. Y ahí se dan cuenta de que no se la han ido, porque está muerta la serpiente. No, porque ahí ya vemos al... La ven, ¿eh? Desde arriba se ve. Sí, pero están como en un... están como ellos se asoman sí, cuando se asoman. Ella se lanza. Sí, claro. Se asoman de una serpiente muerta. Y ahí se encuentran en el percal. Se encuentran el percal abajo con la serpiente muerta, la cabeza cortada. Y ellos de ahí ya han huido. Y ahí aquí sale uno de los lugartenientes de Tulsa Doom. Rexor. Eso es, Rexor. Y aquí, claro, ya sabemos que ya va cuadrando la cosa, que ese personaje sale cuando matan a su madre. Así es. Claro, ese es uno de los bárbaros que ayudaron a matar a su familia. Sí, como el lugarteniente o la mano derecha de Doom. Y aquí ya sabes que la cosa está, que se están acercando al tema. Al objetivo, claro. Uh-huh. Y bueno, consiguen huir, se llevan algunas joyitas, de paso, ya que están por ahí. Se llevan el ojo de la serpiente, ¿no? Se llevan sus cositas. Sí, que es la joya que bajan bajo a coger. Claro, uh-huh. Se llevan sus cositas. ¿Eh? La joya esta la que quería. Era su objetivo. De Valeria, sí, la que quería conseguir. Una rubia. Sí. Y bueno, huyen y como les ha salido bien la jugada, pues empiezan a emborrachar en la taberna, en un bar ahí. A liar la parda, y entonces Choache aprovecha y le tira bocado. Sí, ahí Choache no es tonto, ahí está rápido. Y se la repasa, y se la repasa. Hombre, le repasas, vamos, la tabla del 1, del 2, 5, del 7. Que ahí ayer os puse una fotico de cómo estaba Valeria desnuda, y cómo está ahora. Y la actualidad. Uf. El tiempo no pasa mal, ¿eh? El tiempo... vamos a decir... Son 35 años, ¿eh? Que se dice pronto. Bueno, sí, pero... La mujer bastante bien está para cuántos tendrá ahora, 70. Uf, ¿te has visto la foto, gato? Pues sí, tendrá eso, 70. Parece que se le derrite la cara, ¿eh? Que es un problema. Pues sí, parece que se la ha comido algo por dentro, pero... Que yo he visto mujeres con 70 que me la fo, ¿sabes? Mujeres con 70 que están muy bien, pero... Bueno, yo no sé... Estás pasando igual, ¿no? Un poco. No sé yo. Vamos, que tú has visto momias con mejor aspecto que la mujer esta, ¿no? He visto, exacto. Sí. Exacto. Se podría decir que sí. A ver, que sí, que realmente la chica está bien, pero que tampoco era una belleza en la película. Tenía una tocha. No, era una belleza. Una tía ahí dura. Sí, sí, sí. A ver, ¿tú piensas cómo está también Choache ahora con los años que tiene? Choache está que sí, que tiene. Es grandote. Tiene masa, pero lo tiene todo colgandero. O sea, tiene los brazos, sí, ahí. Sí, eso sí. Es un saco de carne. Sí, eso sí. Que lo que hemos dicho. Tiene las tetas ya en el ombligo. Sí, pobrecito mío. Con lo que fue el pobre. Con lo que fue. Aprovecha la juventud, chavales. Chavales, no cicléis. No cicléis. Que se va enseguida. No os metáis ciclo, que luego eso no aguanta. Eso de los ciclos sanos no existe. Ciclos sanos no existe. No existe. No. Los de la luna solo. Total, vale. Que están ahí, pues eso, le están dando mandanga y se despistan un poquillo y llegan unos soldados y les secuestran. Le dicen, oye, venid para acá. Que os llama el rey Osric. Osric. El usurpador. Nada menos. Von Sido. Nada menos. Nada menos. Y este rey, pues quiere algo de ellos, realmente. Les pregunta un poco y al final les sacan que están buscando al culto de la serpiente o a Doom. No sé si le dicen el nombre de Doom. Sí, se lo llaman. ¿Cómo es el nombre del pibe? Creo que lo dicen. Tulsadum. Y el Von Sido les cuenta eso. Tulsadum. Uh-huh. Y Von Sido les cuenta que él quiere, claro, que se han llevado a su hija. Así es. Y que quiere recuperarla y que les pagará lo que haga falta o lo que haga falta por ellos, pero que tienen que traerle a su hija. Les da unas copas cuando está hablando con ellos y ellos miran dentro y no hay nada. Claro, y ellos se piensan que hay copas llenas de bebida. Y lo que le da son las copas para que la llenen de joyas. Ah, sí, de pretas preciosas. Y sí, ellos sí, ahí, sí. Venga, me llena, venga. Sí, para que se lleven lo que quieran, pero que le traigan a la hija del rey. Sí. Y Conan ahí, pues lo que hace es irse de Strangis por la mañana bien prontito. Bueno, de Strangis. Y se va, bueno, sí, ya sabemos, el Strangis de... Se va con un, se va... con un poncho de color Inchis. Se va de incógnito. Una... Más o menos lo que es el ninja, pero no lo pilla bien el concepto. Sí. No. Antes de llegar a donde está la rave de los seguidores de Tulsa Doom, conoce al mago, ¿vale? Sí, sí. Bueno, la cuestión es que se va al solo, deja a todos los compis ahí tirados. Sí. Y se pira. Conoce al mago, hace buenas migas. Y el mago le dice dónde está la rape esta que hay ahí con... Que están haciendo una fiestuki. Y ahí es cuando se pone el poncho de color Inchis. Y ojo, la... Porque... Ojo. Sí. Porque hay una escena ahí muy... Hay una escena muy mítica. Y... Una escena gay. A ver qué os parece. dónde vas, hermano? Tengo miedo. ¿Miedo? ¿De desnudarte? ¿Por qué? Eres fuerte, estás bien formado. Debes sentirte orgulloso. ¿Cómo pretendes alcanzar el vacío sin conocer tu propio cuerpo? ¿Podemos hablar allí? ¿Donde los otros no nos vean? Pues sí, hermano. Claro. Claro. Siento miedo, vergüenza. ¿Es esta tu túnica? ¿Túnica de monje? Sí, es todo lo que tengo. Bien. Es todo lo que necesito. Venga. Y ya tenemos a Conan disfrazado, a lo Metal Gear. Sí, le quería hacer las tras por detrás. Y Conan lo que hace es aprovechar la coyuntura y se pone el disfraz de sacerdote. Hablar de que es un negociador nato de Conan, ¿eh? Vamos ahí, a lo esto, oscuro. A lo oscuro. Esto te hace falta, pues toma, hostia que te doy y... Y para ti y para mí, ¡pum! Que se dice, vamos allí que no hay nadie. Y se ve como, antes de que corte la escena, se le ve al monje como le mira el culo, ¿sabes? Como diciendo, uy, te voy a... Ah, pues sí que me gusta. Te voy a poner bien. Sí, tío, pues total, que se cuela el ritual. El ritual de Tulsa Doom. De la serpiente este, de Tulum. De Doom, perdón, Tulsa Doom. Y ahí ve a la hija de... que... Y entonces ya dice, hostia, ahí está mi objetivo. Y también ve a Tulsa Doom, o también conoce como Amaral. Amaral. Vamos, Amaral. Pero él se cree que no le ve nadie y sí la han pillado. Ya le han dicho, chaval, tú no eres el sacerdote Palomo. Tú vienes aquí otra cosa. Y nada, lo pillan los soldados y Tulsa Doom le interroga. Le da unas cuantas hostias y le dice que dónde está su... su... ¿cómo es? El colgante este, ¿cómo es la joya esta? El ojo de la serpiente, ¿no? Sí, el ojo de la serpiente, ¿que dónde está? Que se lo, sabe haber, que lo tienen ellos. Sí, que se lo puede haber dado a cualquier furcia. Eso es. Total, que él, este no suelta ni prenda y dice, sí, pues te vamos a crucificar en el árbol de... Sí, lo crucifican bajo el sol. Sí, ¿qué? Sí, a lo Jesucristo. ¿Os acordáis de esa escena, Gato? ¿Te acuerdas tú de esa escena? Joder, sí que lo crucifican, eso está... O sea, cuando le bajan está medio muerto. Me parece que antes, hay un buitre que le está comiendo el hombro. Es el buitre que intenta comerle y le coge, le pega un bocado y le... Bueno, así es Conan, amigos, así es Conan. Así es Conan. El diálogo lo primero. Si te está comiendo un buitre, cómetelo tú, ¿no? Cómetelo tú primero. Pues sí, se vuelve loco, pasa ahí bastantes días y bueno, ya se empieza a morir de sed, el sol le va a estar afectando muchísimo, tiene visiones. Uh-huh. Y cuando ya aparece, pues eso, al final el pobre pues es picha. Picha Conan. Sí, ahí muere Conan, realmente. Claro, ahí es lo que hablábamos, que Conan muere. O sea, cuando le bajan, está muerto o está al borde de la muerte. Pero claro, se ve que Chuache eso no le cuadra bien. Cuando le bajan de la cruz, él sigue respirando. Él dice, bueno, yo, como si nada. Yo morir no me voy a morir, o sea, yo toco. Eso lo comentaba Cid también antes, decía, comentaba el mismo detalle. Yo es que ayer en ese momento estaba haciendo cositas y le digo a mi hijo, le digo, Héctor, cuéntamelo. Y lo que me dijo fue, papá, tiene los labios secos. Digo, vale. Claro, eso de no beber, ¿ves? Ahí es un buen dato. ¿Qué le ha pasado? Es un buen detalle, porque se ve lo de los labios, le dan agua, tose, o sea, que eso sí está bien, bien hecho. Lo sí. Otro, bueno. Claro. La otra cosa, oye, pues salió como salió. Tampoco es que vamos a tiquismiqui. Tiene el chuache, no tiene la manía de respirar, el chuache. Tiene la manía de respirar. Y... Pues ya manía, sino que se la quite ya. Esa manía. Claro, jodida. Y aquí... Y aquí lo que decía, aquí viene otra escena que ahí también me moló un montón, y es la que te digo, en la que ya se ve, por ejemplo, que el mago, decirlo así, es hace algo, hace un ritual con el que van a intentar salvar a Conan. Si pues, el ritual es peligroso, lo cuentan, que puede ser que muera o puede ser que sobreviva. Pero si consigue pasar la noche, pues sobrevivirá. Y es la escena esta en la que le atan a como si fuera un pollo, una Una barbacoa, una hoguera. Sí, exacto, exacto. Le pintan pollas en la cara. Le pintan pollas en la cara. Sí, le hacen el cigarro en la boca, la lata de cerveza vacía, la mano. Un diente negro le ponen. Diente negro. Le pintan de símbolos y le cuelgan ahí de las cuerdecicas. Y se ve lo de los espíritus que intentan como agarrar. Eso está muy chulo, ¿eh? Eso está muy sí, chulo. Sí, está muy conseguida esa escena, tío. Está muy conseguida. Uh-huh. Y nada, y la verdad es que se pone la cosa fea porque están a puntito de llevárselo. Pero ahí se tira Valeria a impedir que se lo lleven las fuerzas oscuras. Sí. Se le iba a repartir palos ahí a los espíritus ahí. Sí, ¿y qué le dicen a Valeria? Que lo pagará con su vida. Lo pagará caro. Uh-huh. Pero bueno, consigue que Choache se quede ahí. Se quede con ellos en el mundo de los vivos. Así es que ahí está Choache y empieza su curación. O su recuperación. Sí, que es rápida, es rápida. Es rápida, hombre. Estamos hablando de Conan, ¿sabes? Es rápida. ¿Qué le dicen? El hombre que... el hombre que muerde a los buitres y... Exactamente, el hombre del diálogo. Que el día que se van, que vuelven a por Tulsa Doom, le dicen, no, pero vamos a ir a por la princesa, pero a él no lo matamos, ¿eh? Y se lo quedan mirando. De tranquileo. Y él está afilando la espada, ¿sabes? Él no... ¿Me ha entendido? No. Y él está afilando la espada. Y dice, sí. Y de sí, aquí sí, no lo voy a matar. Tenemos una escena mítica que es cuando ellos van pintados de blanco y negro. Oh, grandísimo. Chulísima, grandísimo. Chulísimo. Grandísimo skin. Se cuelan. Sí, es cuando se cuelan ya, ¿no? Sí, sí, vuelven a por Tulsa Doom, vuelven otra vez y es cuando le pillan en la orgía mega extraña. Sí, sí. Una orgía rara. Es una cosa sí, rara. Sí, sí. El Tulsa Doom empieza a cambiar los ojos de serpiente, le muta la cabeza entera a una serpiente. Sí, se mete por un agujero. Parece que están endrogados, vamos a decir, voy a dejarlo. Sí, pero hay 7-8 abajo en el suelo follando. Sí, sí, 7-8, por no decir 30. Y luego un tío con una olla de sopa verde con gente dentro de la sopa. Eso yo creo que es lo que toman y se drogan, y se quedan así un poco idos. Sí, claro. Un poco oníricos, ellos, los pobres. Pues bueno, ahí aprovechan que Tulsa Doom se ha convertido en serpiente y que se va, la serpiente, para rescatar a la princesa y salir huyendo. Una pelea súper chula. Ahí la música se pone muy épica. Hay un momento ahí que se pone epiquísima la música. Esa escena, o sea, toda esa parte es guapísima. Las luchas con la música súper épica, sí. Ellos peleando por todos lados. El templo que de la pelea se lo están cargando. Uh-huh. Sí, de hecho vienen los dos, Rexxor y Thorgrim, que son los dos lugartenientes de Tulsa Doom. Y ahí hay una lucha guapa entre los tres. Sí, guapísimo. Conan va con su espada súper chula. El otro va con un mallo, va con un mazo. Hay uno que lleva un mazaco de la hostia. Sí, y sí. Y el otro sí. que es mallo, ¿no? No me acuerdo. Un hacha. Uh-huh. Y sí, ahí se dan más manga de la buena, la verdad. Pero bueno, ahí Conan controla. Le tira la sopa, la toma por culo. O sea, la lían bien. Queman las cortinas, que lo mejor que se puede hacer cuando estás en una casa. Quemar cortinas, muy bien. Quemar cortinas. Sí, sí. Quemar cortinas. En una esquiva revientan los pilares del templo. Del templo. Uh-huh. Sí, que ahí es cuando se logra separar a los dos malos que van contra él. Porque cada uno queda en un lado de la columna. Y huyen con la princesa. Huyen, pero Valeria. Valeria reparte. Sí, pero aquí Valeria. Antes de que la hieran de muerte, Valeria reparte muchísimo. Hombre, claro, sí, eso siempre por descontado. Reparte. Valeria ya sabemos que es una tía dura. Y reparte, pero. Pero le tira una flecha, ¿no? Una flecha de serpiente. Una serpiente. Esa escena es chulísima. Es una serpiente, sí. La afina, la pone recta. Como si fuera una flecha. Y la dispara. Así es. Y la muerde, ¿no? La muerde ahí. Le inyecta el veneno y bueno, pues eso no hay que lo pan. Valeria ahí entrega la cuchara. Valeria ha muerto. Sí. Sí. Y ahí pues hacen un ritual y bueno, le dan sepultura a Valeria. Choache no llora porque llora su bota y llora por él. Sí. Le dice al mago. Sí. Que es muy bonito, pero el Choache no va a llorar, o sea. Cuota dice, lloro por él yo, y oye, eso que ya está. Eso que, me, que le quito de faena. Eso que le quito así. Eso claro, es un amigo. Eso es un amigo, tío. Lloro yo por él, luego él me hará por mí. Allí que cada uno por otro. Claro, claro. Pero bueno, ahí, no contentos con eso, pues Trusadun ya vuelve con su ejército a recuperar a la hija de Osric, del rey. Sí. Y una cosita, el entierro de Valeria, que es súper chulo también, porque el entierro es un entierro pues bárbaro, ¿no? La hacen una pila de fuego, ¿no? La queman, ¿no? Les vale uh-huh. enterrarla. Una pila, ¿no? sí. Una pila y la prenden fuego. La pone arriba ahí y le prende fuego, sí. Sí, y luego ya sí, luego, perdona, que te he cortado, que seguían... Vuelven Tulsa Doom y su tropa. A por la hija del rey, a recuperarla. Y aquí tenemos es importante porque yo creo que ahí Tulsa Doom quiere tener descendencia con esa moza. Con esa chica, ¿no? Que la quiere frungir, vamos. Sí, porque es muy importante. Yo no sé tanto interés, pero sí. Y ahí tenemos el momento equipo A. Sí. Que empiezan a hacer las trampas, hacen trampas ahí, hacen un resorte con un pincho, con unos esqueletos. El típico agujero que pones con ramas. Todo eso ahí como en unos túmulos, ¿no? También. Sí, es bueno donde entierran a Valeria. Sí, sí, sí, sí. Sí, es como una especie de ruinas, ¿no? De una. Sí. Sí, sí, sí. Y ahí hay mamporros por todos lados. Ya vienen. Hasta que al final Conan logra acabar con todos. Pero solo queda Tulsa Doom. Que hay un momento que Conan está jodido y se le aparece el espíritu de Valeria. Ah, sí, sí, sí. Súper épico, con una armadura. ¿No? La armadura de Valhalla. Sí. Bueno, del Valhalla. Aquí dicen Valhalla. Del Valhalla, sí. Aquí. Sí, va las traducciones. Viva las traducciones en España de los 80, sí. En esta dicen Valhalla. Sí, Valhalla, sí. Valhalla. ¿Estará bien dicho? Valhalla. Valhalla, Valhalla, ¿no? Es Valhalla. Sí, es Valhalla, pero igual Valhalla también se puede decir. No, sería Valhalla, sí, Valhalla, claro. No hay forma. No. Valhalla no hay forma de decirlo, sería Valhalla. Valhalla de Valhalla. Toda la vida, ¿no? Bueno, aparece como una valquiria. Ahí. Exactamente. Y le da fuerza y logra acabar con los Pedazo. Enemigos. Y se queda Tulsa Doom solo que huye. Y ahí Conan ya sabe que tiene todo ganado. Se la ve putas y entonces el tío se pira, el tío dice, bueno, ya nos vemos otro día y lo hablamos tranquilamente, con diálogo. Con diálogo, diálogo de ya quedamos por unas copas, venga, ya vamos hablando. Venga, chao. A todas estas, Conan tiene la espada rota. Sí, se la han partido. Pero que no será un problema, ¿eh? No, él... Eso tiene una similitud con Isildur, del Señor de los Anillos. Sí. Pero que me mola bastante. Tiene bastantes referencias, esta peli de... En cuanto a nombres o escenas, sí. Uh-huh. Pero bueno, eso es todo. ¿Los anillos? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y Conan dice, esto no se va a quedar así, porque a mí me has matado a Valeria y encima te has querido llevar a la hija de este y esto no se va a quedar así. Y él vuelve otra vez al lugar de culto de la serpiente y en medio de un ritual multitudinario con los fieles, aparece Conan justo en el momento clave. Muchacho, también has venido a mí, hijo mío. ¿Quién es ahora tu padre, sino yo? ¿Quién te ha dado el deseo de vivir? Yo soy la fuente de la que tú manas. Cuando yo no exista, tú jamás habrás existido. ¿Cuál sería tu mundo sin mí? Mítico, mítico. Están los dos ahí, cara uno con el otro. Y la verdad que aquí ya dura poco, Tulsa Doom. Tulsa Doom aquí le intenta, bueno, como última intentona, le intenta convencer de que gracias a él, pues le ha tenido un motivo para vivir y que y le llama hijo mío. Y Conan se queda ahí un poco dubitativo. hay dos monos con tocando platillos en el cerebro. Y al final, nada, saca la espada rota y le da boleto. Le mete boleto por la derecha y luego boleto por la izquierda. Boleto por la izquierda y boleto por el medio. Y se va por detrás, rasca, te va por culo la cabeza. Y la tira, le da una pata, oye, le con todo el precio del mundo. Dice, aquí está vuestro dios serpiente. Y toda la multitud que está ahí como hechizada de repente. Es lo que tú comentabas despertar. Antes, lo que tú me comentábamos antes de empezar, que la gente está hechizada, está como el hechizo de la serpiente. Por la serpiente. Es una, ¿sí? Es una... Claro, es más, incluso cuando le está comiendo la oreja a Conan, la forma de hablarle todo es como siseando, como si fuera realmente una serpiente intentando hipnotizarle. Eso es. Claro, Conan no va a hipnotizarse, no tiene. No. Es duro de cabeza. Es buen chaval, sí, es buen chaval. Es buen chaval, sí. Es buen chaval. Tiene pero, fuerza de medida. De gorila, pero. De gorila. Pero sí, aquí Tulsa Doom dura nada. La cabeza nada, toma nada. Por culo, por las escaleras. Él pilla la cabeza, la levanta, la suelta, la empoma, le da una patada y ole. Se acabó el hechizo. Se acaba. Luego baja abajo, está la princesa se arrodilla, en plan me voy contigo, y coge una lámpara con fuego, que mola mucho, que empieza a darle vueltas, como un... Sí. Y la tira para arriba y la cuela, que dices, o sea... ¿Te acuerdas de esa imagen, Cristian? Es Conan, un puto tío. Crack, ¿eh? Es un puto sí, crack. Sí, coge ahí en plan lanzador de martillo. Como un lanzador de martillo, ¿sabes? Incendia todo aquello, el cadáver. Un mito. Sí. Y se pira, oye, como el puto vamos. Que a ti esa no te sale. Tú haces eso y se te va para la derecha. Eso no sale. Y probablemente no sale, le des a tu coche, o sea... O a ti mismo que te vuelva. O sí, para arriba, o para arriba y te cae, bueno. Sí, te cae te la rebota, sí, te revienta solo, sí. Si el líquido te cae en el pelo, te lo quema. O sea. Sí, sí, así es. Y así acaba o concluye la peli de Conan. Pero acaba, ¿no? Acaba de una manera épica. Sí, sí, sí. No sin antes el epílogo. El epílogo que sale una espectacular imagen de Conan en su trono. Un Conan mucho más mayor, más envejecido. Pero una pose muy muy sobria, y entonces sale este discurso. El Conan Rey, ¿no? Digamos. El Conan Rey. Así fue como Conan devolvió a su hogar a la caprichosa hija del rey Osric, y no teniendo ningún otro motivo que le retuviera allí, él y sus compañeros se dirigieron hacia el oeste. Muchas guerras y enemistades tuvo que desentramar. Honor y temor cubrieron su nombre, y con el tiempo llegó a convertirse en rey por sus propios méritos. Pero esa es otra historia. Madre mía. Y empieza grandísimo. Esta música. Madre mía, madre mía. Grandísimo, sí. Grandísimo Conan. Y así acaba. Así acabó la primera. ¿Te acuerdas que luego hicieron Conan el Destructor y siempre se quedó en el aire la de Conan Rey? Que iba a ser la trilogía, la tercera que cerrara. Exacto, Conan Rey. Que no se llegó a hacer peli con Chuache, ya se hizo Chuache mayor, ya no se podía. Se hizo serie, una serie, pero que tampoco la serie era de dibujo, no sé si os acordáis de la serie de dibujos de Conan. Sí, sí, sí. Coño. Que supuestamente iba a ser la continuación de las películas para llegar hasta lo de Conan Rey, y la verdad que la serie era un... Es una mierda. Y al final, pues nada, no hubo Conan Rey. Puede ser que ahora, bueno, la de Momoa ya tiene 6 años, o sea que tampoco pinta bien. Yo he escuchado que querían hacer algo con Schwarzenegger y con Conan, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con qué? Con Conan y Schwarzenegger. Había algún proyecto por ahí de hacer algo. Del Conan viejo, sí, yo también lo leí, de hacer un rey así. Conan, el rey Conan, como que ha envejecido mucho y bueno. Igual su hijo por ahí, no sé. Se quedó mucho en el aire. Hay que meter ahí ordenador. Uf, a saco. Pero bueno, en Terminator lo hicieron muy bien. Sí. Bueno, y si no meten al de Terminator, al actor de Salvation, que se parece, y venga, al de Avatar. Ah. Ah, sí. Pero en Terminator, en la 3, creo que es. Salvation. Salvation sale hecho por ordenador y está muy bien hecho. Ya, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Sí, pero una película no aguanta toda la película eso. No, eso sería una pasta. Claro. Mira el de el para la película de Star Wars, para Rogue One. También sí, tienen sí, varias sí. escenas actores que han muerto y están muy bien hechos. Pero eso tiene que valer un dineral. Joder, mira, a mí me flipa. Claro, de cómo está hecho, me flipa la del Capitán América, la primera. Que a Chris Evans le ponen. Claro, antes de que salga ya maza, sale al principio súper flaco y bajito. Sí. Flaco de los huesos. Y dices, hostia, esto tiene que ser por ordenador, pero es que está muy, muy bien hecho, ¿eh? Que podrían haber pillado a Palomotos, porque se parece un poco. Sí, ¿Qué tienes tú con Palomotos, macho? No sé, tío, pero yo creo que sí, que hubiera dado el pego. ¿Quieres? En mi riado pequeñajo, sí, pegaría. No sé. Bueno, pues hemos acabado, Conan, chicos. Así es. Conan. Grande Conan, gracias. Grande Choche. Conan, gracias, Choche, esas películas guapas. Si queréis, Gato, ¿tú quieres hablar algo de la segunda parte? En plan así, muy rápido. En plan muy rápido de Conan Destructor, pues que fue una peli más flojilla, es verdad que fue más floja en cuanto a historia. Esta sí que era, se ajustaba mucho a lo que eran las fantasías épicas, yo digo, rollo Gauntlet, todo este tipo, en el que había bestias, había ladrones, bárbaros, varias clases, ¿no? Y seres mitológicos contra los que luchaban, como el Khal Sadun este que se transformaba en serpiente. Y película guapísima. En la siguiente se volvía a hacer el grupo, era todo como un poco más light, pero sí que había escenas muy muy guapas. Hay una escena de una especie de dragón que le sobrevuela cuando ellos están durmiendo, solo que el dragón está hecho, es un dragón de niebla y sale solamente un par de minutos, luego llegan esa, yo creo que es tiene para mí la segunda, aparte de las coñas y luego los personajes que salen, sobre todo está la escena de la lucha contra el hechicero. El hechicero intentan. Se pone una especie de túnica de capa roja, se tapa la cabeza con una capucha y se mete en un espejo. Y del espejo sale una especie de hombre lagarto. O sea, en la cabeza de lagarto, el cuerpo así súper mazado, la parte arriba de lagarto. Y por más que le atacan, no consiguen hacerle nada. Hasta que Conan descubre que, por error, se carga un espejo y ve que el lagarto le hiere. Pues ya destroza todos los espejos y consigue acabar con el hechicero. Esa escena es chulísima. Esa escena de la pelea. Eso de los es impresionante, de la ese trozo. Y que quién salía en la 2, salía la negra brillante, ¿no? La Grace Jones. Sí. Grace Jones, sí, la negra brillante. La negra y salía Bridget Nielsen o era Red Sonja, yo es que me confundo. Red Sonja luego fue, claro, dentro del mismo mundo, que también pertenece a Conan, hicieron la peli solamente de Red Sonja, pero sí, es en su propia peli. Claro, pero que Red Sonja era Conan 3, o sea, era una tercera parte de Conan, lo que pasa que no fraguó, pero en principio estaba planteada como una tercera parte de Conan. ¿Ah, sí? Sí. No sé, yo sé que es como un spin-off, es algo así raro porque sí que tiene mucha menos pasta. Sí, pero Conan no es Conan en Red Sonja, el guerrero no se llama Conan. Sí, pero sí que se le ha hecho H, ¿no? Pero hacía un papel ahí pequeño, pero no era sí, la cosa. O no le nombran bien, no sé. Pero sí que recién ya pertenecía al mundo, creo, pero no. Pero en principio. Claro, yo puede ser por licencias o pasta o alguna cosilla. Estaba planteado como una tercera parte. La segunda parte la cagaron, no recaudó lo que se tenía que recaudar. También era una película más dedicada a todos los públicos. Y eso quizá lastró un poquito a la segunda parte. Pero eso suele pasar en las segundas partes. Bueno. Bueno, sí, claro. Se suelen cagarla. Aún así, a mí no me parece mal, te digo, la escena esta del bárbaro me parece bastante buena, que luego la peli en sí es más floja, pero esa parte, la escena final, la escena contra el bicho este con el cuerno, es muy buena. Todos los efectos así como de tormenta, las luces, toda la pelea, todo es bastante buena. Lo único que lo que dices es que no gustó tanto, la peli en sí es más rollete a lo mejor. Sí, sí. Pero yo creo que aún así sigue siendo buena película, un poquito menos por debajo de la primera, pero muy buena película. Muy bien. Pues Conan, nos vamos a videojuegos, chicos. Nice. Ahí tenemos un buen temita para videojuegos, este. Ahora Juan nos va a poner una musiquita que nunca nos hace caso, va a poner la que le salga el de los huevos. Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente. Pues venga, va. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños, el amo del calabozo, nació poderes duros. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, mago y el caballero. Dragones y mamorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mal. Peligroso y fatal, tenemos que luchar contra su maldad, o nos destruirá. Dragones y mamorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mal. Sensacional, la pértiga insalvable, los magos son memorables, y el escudo es algo muy serio, todos unidos así venceremos. Dragones y mamorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mal. Vamos a ir así un poquito muy rápido. Vamos a hablar de dos videojuegos que creo que os van a gustar, así en plan temática, pero así en plan rápido. Cristian, por ejemplo, dime un juego que te guste a ti, en plan espada y brujería, dragoncicos. Bueno, pues a mí, yo creo que el juego para autonomía para mí de este estilo es el Skyrim. ¿El Skyrim? O sea, es eso. Sí, el Skyrim, de Bethesda. Sí, pero el Skyrim nos vas a hablar ahora tú un poquito más extendido, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, pues te lo aparco y pregunto a Juan. Juan. Pues yo hablaría del Sacred. No sé si lo habéis jugado, es un tipo Diablo. No, pero he escuchado. También es medieval, está muy bien. Y también tenía como los dragones como bosses finales. Y ese se ve en plan muy rápido, difíciles. Juan, en plan muy rápido. Se veía como Diablo así desde arriba, ¿no? Sí, sí, ya está. Sí, sí, sí. Vale. Era como una copia del Diablo, más o menos. Vale, Gato, tú. Para mí, los que más de Soul, últimamente los que más me han marcado han sido la saga Dark Soul. Dragoncitos, espadas y... Eso da para programa. Casi nada. Haremos, ya lo haremos más a fondo de ellos, porque si son juegos que dan para hablar, y sobre todo el lore que tienen y todo lo que hay detrás. Y luego, que yo recuerde de así antiguos, tío, me gustan muchísimo, que yo creo que el mejor juego de Conan que se hizo fue el Rastan. El Rastan. ¿No os acordáis del Rastan? Sí, sí, sí, sí. Antiguo de cojones, pero guapísimo, que ibas con el bárbaro ahí en el mejor lateral, con tus espadazos, cogiendo magias. Y el Dragon, Dungeons and Dragons. El Shadow of Mystaria, que es un juegazo. Juegaco, sí. Sí, sí. De la hostia. Raúlis. Yo, a mí que me marquen, lo que me hayan marcado respecto a la temática esta de hoy, la saga Heroes of Might and Magic, creo que a mí, que al 3 fueron miles y miles de horas jugadas. Y por supuesto, World of Warcraft. Creo que son los juegos que van acorde, ¿no?, al tema de fantasía, dragoncicos y Sí, pero eso bárbaro, es otro programa, guerreros, otro magos. Programa entero para eso. Sí, por favor, yo ahí quiero, yo quiero. Vale, sí. Quiero World of Warcraft. Yo, para mí, yo recuerdo Golden Axe en recreativas. Ese para mí era Conan, ibas con la espada. Era ibas con Conan. Ibas con Conan. Y, sí, claramente. Y Gauntlet. Gauntlet que te metías ahí en las mazmorras y tal. Y Barbarian. Sí. ¿Os acordáis de Barbarian de Spectrum, MSX, Astra? No, ni idea. Pues era un uno contra uno, era un uno contra uno, espadazos. Y tenías que cortarle la cabeza al rival. Bien. Y al final le cortabas la cabeza y salía un goblin y le metía una patada y había ganado el combate. Así en plan muy rápido, no vamos a entrar tampoco. Sin profundizar, pero era muy chulo. Y vuelvo contigo, Cristian, me has dicho Skyrim, vamos a hablar un poquito de Skyrim. O sea, Skyrim es un juego increíblemente grande, estilo mundo abierto, y bueno, es rolero a tope. Y bueno, viene de la saga de los Elder Scrolls, de los Oblivion. Y es un juego que hizo Bethesda y que salió en el 2012. No, perdón, 2011. Y en el 2012 es cuando lanzaron las expansiones. Y bueno, básicamente y de manera rápida, la historia se centra en Dovahkiin, que es un personaje que llevamos y que nosotros, o él quiere derrotar a Alduin, que es un dragón que según la profecía, pues destruirá el mundo, ¿no? Y nada, él, bueno, empieza así la partida como que vas completando misiones y tal, aunque tú estás como preso. Y es que hablo de ellas porque ya hace que lo jugué, joder, es que hace que lo jugué 6 años. ¿Quién lo ha jugado de aquí? ¿Yo lo he jugado? ¿Quién más lo ha jugado? Yo lo he jugado. Yo lo tengo pendiente. Yo no. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Entonces el tío básicamente... los del poblado este que va a atacar, lo derrota y cuando muere se absorbe el alma del dragón y entonces los soldados creen que él es el elegido o el personaje de la profecía en el que va a derrotar al dragón Aldo. ¿Cómo le llaman? ¿El alma de dragón o el...? Sí, sangre de dragón. Sangre de dragón. Sangre de dragón. Porque él cuando mata al dragón absorbe su alma y entonces aprende como una especie de poder. Entonces creen que es el de la profecía, lo llevan a unas montañas donde están los bárbaros grises, que le enseñan el arte de los gritos, que le enseñan el mítico Fur-Rodá, o el mítico... No me sale el nombre del... Sí, Fur-Rodá es mitiquísimo, ¿no? Fur-Rodá sí, y hay otro. Sí, le enseñan el poder del Tum. Los Tum son los gritos estos, que está la fuerza implacable y el Fur-Rodá. Joder. Y nada. Con eso tienes un mapa enormísimo, haciendo tropecientas mil misiones principales, tropecientas mil misiones secundarias. Es un pasote lo de los personajes que hay, las líneas de diálogo que tiene el juego. Yo no lo he jugado, es decir, lo tengo pendiente porque sí que es un juego que tengo que jugar algún día, pero de hablarlo con Red, con Juanvi, que lo han jugado, con los compañeros de Dopar, o sea, de cosas que me han contado, o sea, aparte de las expansiones, todos los DLCs que salieron, los mods que se hicieron por ordenador, dice que ya solamente el juego... Me contaban ellos, yo esto no lo he visto, pero me contaban. A ver, Red se hizo no sé si ciento y pico horas en el juego y sí, completó un 25% del mapa. Dice, nada. O sea, un mapa grandísimo. Te pones a leer libros porque piensas que a lo mejor encuentras algo, que los libros tienen alguna cosa y tal. Y los libros tienen cachos, y aparte que tienen varias páginas los libros y mogollón de libros, chorropecientos mil libros en el juego y metidos, que tiene que ser un currazo también de la hostia. Sí, sí. O sea, algo inmenso, ¿no? Y hay un currazo detrás de Skyrim, flipante. Yo creo que Skyrim es un juego, o fue un juego para jugar en su momento, hace 7 años, cuando no había 3 o 4 o 5 juegos por mes grandes. Sí. Entonces, ahora mismo, embarcarte en una historia como esta, que sabes que solo puede jugar a eso durante, pues eso, mínimo 150 o 200 horas, hay que echarle cojones. A mí, que yo soy un jugador de todo un poco, pero yo... Me lo pienso y digo, guau, ponerme a jugar ahora a Skyrim, es que ni de coña, por mucho que me guste y me parezca un juegazo, ni de coña, vamos. Hay que pillarlo con ganas, porque es un juego de tenso, y oye, es verdad que hay muchos mods ahora para PC que te dejan el juego espectacular, o sea, espectacular, pero, joder, es un juego densito y hay que cogerlo con tu concienciado de lo que vas a hacer. Yo recuerdo haberlo jugado con mods. Perdona, Gato, perdona. Yo, sí, y haberle puesto el de las mujeres desnudas. Sí, tú te ponías ese mod siempre, ¿no, Dani? El de las mujeres. Siempre, siempre. Que quitaba la ropa y se le veía ahí la almejilla, ¿sabes? Muy bien. Había un mogollón de mods. Yo se me acuerdo que lo hablábamos una vez. Había mods y claro, cada uno hacía el que se diera las pelotas. Hacían de todo tipo de mods. Desde las mujeres desnudas, desde ponerles a todos con disfraces de no sé qué. Un mogollón de cosas. Y había un pibe que se curró un mod para poder matar a los niños, que pasa que en el juego no se puede matar. Sí, es verdad. Se curró para poder matarlos. Que decía, ¿en qué te has tirado las tardes muertas? Hacer un mod para matar niños. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, no? ¿Qué te pasa? Peligro para la sociedad. Muy bien, muy bien. ¿Qué te pasa, amigo? Sí. Una cosa que me flipaba mucho del juego también eran las minas enanas, que tú entrabas en las minas y era un puto laberinto. Con la arquitectura de esta enana mítica. O sea, eran. Y además tú estabas solo, habían ahí, bueno, distintos enemigos y tal, tesoros, y. Pero eran minas sin mapa ni nada. O sea, eras tú ahí buscando la salida. El juego es difícil y realmente te mete en una. En el mundo ese de fantasía de tener que currártelo porque es complicado. O sea, la pelea no es fácil tampoco. Bueno, y recuerdo que te podías casar. Sí, sí, sí, sí. ¿Con enanas? Sí, sí, sí. Sí, aliarte con facciones, casar, dedicarte a eso, al este de los magos, te hacías, a los gremios, ¿no? De los gremios. Eso es, eso. ¿Y te podía zumbar una enana? No sé si había sexo en un enano mejor. Un enano es mejor, claro, un enano es mejor, claro. Siempre. Luego estaba el que se casaba con las mujeres lagarto o los hombres lagarto, que ahí, fíjate, tenía cola para rato, ¿sabes? Sí, claro. A mí, yo, si me das a elegir, yo prefiero un enano. Yo lo de sables. Angar. Sí, juegazo. Skyrim es, pues eso. No. Mira, sé que tengo 2 meses para jugar sin ningún tipo de juego de salida. Voy a jugar Skyrim, pues disfrútalo. Pon los mods que puedas. Exacto. Yo tengo algunos pendientes y hay algunos que son muy, muy grandes. Y uno de ellos es Skyrim. Que sé que me voy a tirar un montón de horas, pero es que al fin y al cabo ahora salen muchísimos juegos y salen muchos que son muy grandes. Por ejemplo, ahora hablamos de Destiny. Yo estoy jugando Destiny. Y a la vez estoy jugando a Cold Fear, a uno de terror de la Play 2, que me mola un montón. Lo decías el otro día, te escuché. Intento jugar a alguno cortito y a alguno de estos que son muy largos. Si te dedicas solamente a uno largo, es verdad que hay muchísimas cosas, tío. Y hay juegos que aunque sea darle unas cuantas horas, pues por no perderlos, ¿eh? Pero hay cosas que están muy, muy chulas. Y merece la pena por lo menos probarlas. Gato, y a eso hay que añadirle que tú en este caso no estás muy metido en el rollo por tema de tiempo, familia y demás, pero luego están los juegos multiplayer. Como pues eso, League of Legends, Sieges, PUBG, que son juegos que para nos quitan horas y horas y horas y horas de poder jugar a otro juego. Yo hay muchas veces que no juego a juegos de historia porque estoy jugando esos juegos online multiplayer con gente y al final no puedo jugar a esos juegos single player. Claro. Sí, claro, claro, cada vez tengo menos tiempo y te va quitando, ¿sí? Claro, claro. A mí me pasó que yo antes, hace años, jugaba historia y casi nada online. Cuando empecé a jugar online, se acabó los juegos de solo historia. O sea, sí, igual. Porque estamos nosotros, no puedes jugar sin nosotros. Estamos ahí, no, que, puedo, te, no que te decimos. Bueno, miento. Sí, no. Voy a dejar aparte los Bloodborne y los Dark Souls, que eso sí. Eso siempre hay tiempo para eso. Sí. Siempre. Hombre, yo es que no he jugado mucho. Sí que he probado League of Legends, alguna cosa así, pero yo no he sido de jugar online. Entonces, ahora Destiny me lo pillé realmente porque me calentasteis la cabeza aquí. Vamos a jugar juntos, tal. Y por mí, guay, porque ahora tengo internet, ya puedo jugar con gente. Pero yo creo que no, es el primer juego que me dedico así, porque a Halo lo toqué un poco, el multi y esto, pero es el primer juego en el que yo me lío a jugar online con la gente. Claro. Es que pues si no, engancha, no lo disfrutas. Engancha, no lo disfrutas de otra manera si no lo haces con la gente. Si haces una buena comunidad. Está claro, sí. Comunidad de gente, tío, al final apetece jugar. Y, sí. Mira, ayer. Ayer no hicimos raid porque nos faltaban dos. Y yo preferí no hacerla antes que llamar a dos chavales que no conocía, o sea, que no jugaba con ellos hace un año. Lo que me mola es hacerla con vosotros si hubierais estado. Claro. Se nota mucho, tío. Uh-huh. Uno de estos días entré yo y estaba solamente John, nos metimos los dos y nos entró otro pibe para hacer un asalto y el pibe iba a saco. O sea, nosotros íbamos, pues yo no voy a dometer, o sea, yo voy mirando un poco, vas cubriéndote, no sé, no vas, el tío iba a la carrera, claro, terminamos, le habían matado a él 80 veces, no sé, lo ponía, pero claro, el tío iba más que adelantando, entonces decías, si es que no le vemos al tío, no está jugando con él porque el tío va, se ha metido contigo, va a hacer una misión o lo que sea, pero él va a la carrera. Y es lo que tú dices, en este tipo de juegos que son cooperativos, pues mola que tú juegues con un colega y que más o menos vayáis de la misma forma jugando. No, o que te también explique, mira, gato, tira de aquí. O sea, de aquí corre, aquí te paras, pero bueno, al menos que lo sepas. Al menos que lo sepas. Claro. ¿Qué habéis dicho? ¿Tira de esta? Tira de esta. Gato, tira de esta. Madre mía. Gato, tira de esta, ya, pues lo sabes. Este es el nivel. No es momento de hablar de Destiny, vamos a hablar de Raúl. Del otro jueguito, ¿no? Una cosita, antes de terminar ya con Skyrim, que yo creo que bueno, que ya hemos hablado, hubo un montón de mods y hubo un montón de actualizaciones y hubo cosas, tío, yo me acuerdo de una que fue graciosísima. Que esto me lo contó Juanvi, se partía el culo, me decían, a ver, metieron una actualización supuestamente para mejorar cosas del juego, algún parche de estos, y había parches que te mejoraban algo y te jodían algo. Hubo una temporada que parecía ser que no conseguían atinar. Y uno de estos parches hicieron que los dragones volaran hacia atrás. Sí, sí, sí, sí. Sí, eso lo recuerdo yo. Salías al mapa y salían los dragones hacia atrás. Joder, no pueden tocar algo sin joder algo. Sí. Sí. No, no, eso que es. Siendo juegos tan grandes hay infinidad de bugs. Es casi comprensible. Pero la verdad es que lo del Skyrim era eran bugs muy guapos. Era una risa. Jorge me contaba eso. Dice, tú eres el sangre de dragón. Llegas a una ciudad, están todos hablando de ti. Oye, tienes que salvarnos de los dragones. Tienes que ayudarnos porque tú eres el sangre de dragón. Tú eres el elegido. Dice, apareció un dragón, te ponías en postura de luchar y aparecían todos los aldeanos yendo a matar al dragón y lo mataban. Dice, entonces, ¿qué pinto yo aquí? El sangre de dragón soy yo. Me han llamado para matar a un dragón. Yo veo aquí que otros podéis y yo no sé qué hago. Y yo no, recuerdo que aquí fue cuando empezó a el Rubius a hacer sus vídeos, ¿no? Con Skyrim. Empezó el chaval, sí. Aquí empezaba a sacar dinero, ¿no? Sí, no, a sacar dinero no, ahí empezó a hacerse famoso. Hacerse famosete, ¿no? Sí, la verdad es que el mítico vídeo es gracioso. Las cosas como son. Bueno, yo ahí me parece que me lo enseñó mi sobrino alguna vez. Yo es que no soy mucho de seguir a youtubers. O sea, no. Más que a ti, Cristian, y a Mac. O sea, soy youtuber. Más que a los youtubers de Visión de Confluencia, a los de Topal. Sí. Ya está. Sí, sí. No, yo sigo cuatro canales, Visión de Confluencia, Mac, Topal, Zarbito y poco más. Zarbito y poco más. Venga, va, Raúl. ¿Qué queréis? Ah, que hable de Hellblade, ¿eh? Pues nada, si es que poco más se puede decir después del pedazo de programa que hizo la Ratos la semana pasada, pero Hellblade, pues nada, es un jueguito muy rico que salió este año, el 8 de agosto, me parece que salió, 8 o 7 de agosto. Uh-huh. Es una aventura de acción, hack and slash, una mezcla ahí rara, por Ninja Theory, hecha por Ninja Theory, ese estudio que hizo Devil May Cry 4 también, ¿no? Devil May Cry, los Ninja Gaiden, bien, cositas interesantes, y se marcó un juegaco que llamaban Independiente Triple A, sobre, bueno, pues basado en la mitología nórdica, ¿no? Mitología vikinga, sobre la historia de Senua. De hecho, el juego se llama Hellblade Senua's Sacrifice, sacrificio de Senua. Y nada, nos traslada un poco a la historia de esta buena mujer que bueno, que tiene una enfermedad mental. Tampoco tiene mucho encerro, ¿no? Sí, está, la pobre está como la maraca de machín. Sí, un poco tocada. Sí. El juego, a ver, sin hacer mucho spoiler, porque no quiero hacer spoilers, el juego básicamente te mete en la historia. Y te das cuenta de que tú eres Senua, que eres una chica, una vikinga, que está yendo hacia, eso es, hacia un sitio, a por algo, a hacer algo, no sabes muy bien qué. Y digamos que de repente te das cuenta que en tu cabeza hay unas voces que te están hablando. Jugarlo con auriculares. Te están hablando. Sí, por favor. Eso es, creo que todo el mundo lo ha dicho. Lo recomiendan desde el juego, porque te dicen que para darle ese rollo de la psicosis y darle más profundidad, más realismo, claro, juegas con cascos y oyes las voces de diferentes sitios. Y ya os digo, yo no voy a entrar mucho más tampoco en porque creo que el programa que se hicieron está muy bien destripado y está perfectamente explicado todo el juego de atrás, pero creo que esos primeros 15, 20 segundos, 30 segundos del juego, cuando tú estás en la barca remando, que remas solo estás escuchando voces y estás viendo dónde estás gráficamente, es como que te va metiendo en la historia, en esos primeros minutos de juego, y de repente dices, joder, es que estoy aquí. Y me lo estoy creyendo. Ya te ha enganchado. Sí, y luego el juego, pues nada, básicamente trata un poco de la búsqueda de Senua, ¿no? Pues quiere, digamos, redimirse o redimir la muerte de su. O encontrar a su amado, ¿no? Sí, de hecho, lleva. Está buscando a su amado. No cuentes, no hagas spoilers de lo que lleva. Nada, ¿no? Cierto. Ella está buscando a su amado, es lo que te cuento al principio. Está buscando a su amado y las voces, claro, hay voces que le van dando consejos, voces que están. Claro, entre las voces discuten a veces. Y las voces, claro, tú juegas con cascos y realmente te hace sentir esa psicosis. Y luego, claro, el juego se ve espectacular, se ve de la hostia. Se ve muy bien. También hay que decirlo: el juego es un juego cerrado, o sea, no tienes un mundo abierto, es un juego lineal, vas para adelante. Las mecánicas a mí me han parecido flipantes. Las peleas son muy chulas, tío. Las peleas y luego esos pequeños puzzles que te dan para resolver antes de llegar a alguna zona o durante alguna zona, muy bien pensado, tío. Variado. Yo creo que eso es lo que creo que es una ensalada perfecta. O sea, tiene la cantidad justa de sal, de vinagre, de aceite, el tomate está en su punto. O sea, es como que tiene todo lo que tiene que tener un buen juego, lo tiene. O sea, gráficamente está cuidado, a nivel sonoro y musical es espectacular, lo que decía Gato, el tema de las voces. Hay una voz principal, digamos, que es la que te va llevando por la historia, la que te va contando un poco lo que ocurre, y hay unas voces extras, creo que son dos o tres voces más. Dos o tres voces de mujer, bueno, pues sí. Están ahí contigo y te van hablando. Que hablan entre ellas, te dicen. Se meten contigo, te asustan, te dan consejos, está muy bien pensado. Y eso, el juego tiene de todo muy bien. El combate es maravilla, o sea, es increíble. Sin explicarte nada, sin un tutorial, sin un botón de decir, haz esto, pulsa aquí. Tú solo vas aprendiendo y evolucionando en la batalla, en el combate. Y es bastante satisfactorio. A nivel de mecánicas también, de puzzles, el juego está muy bien pensado. No tiene ni mucho de una cosa ni poco de otra. O sea, está perfecto. La duración es. Creo que es perfecta, 10, 11, 9, 12 horas, en función de cómo se te dé. Y el juego es un. Pues eso, un. Hay que tenerlo sí o sí. Sí, es la sorpresita. Sí, la sorpresita. Ligado, sí. La interfaz es nula, no hay nada. O sea, muy inmersivo el juego. Y lo que ya ha dicho Raúl, es la mención especial al apartado sonoro. Pero es que no hay ni barra de vida. No. Nada. Tienes un brazo, vamos a decir. Que te va marcando si tú estás ahí, tu salud bien o mal. Bien, tu salud cómo está, vamos a decir. Claro, hay un poquito trampa ahí, un poquito engaño con lo del brazo. Sí, se comentó que algo pasó ahí. Sí, yo también, eso me quedó un poco así flipado, lo del brazo. ¿Pero el qué? ¿El qué os quedó así? Es que no sé. El brazo según avanzas ya te sale lo del brazo, te dicen que la corrupción. Sí. Va creciendo y llegará al cerebro de Senua y cada vez que fallas crecerá. Mitocotrón. Sí. Y si llegas a un punto en el que eso es si mueres, si te llega al cerebro Senua, mueres y se borra el progreso y tienes que empezar de cero. Y creo que eso no es así, ¿no? Eso no está así como realmente no es así al 100%. No, también te digo una cosa, yo no sé, a ver, el juego no lo catalogo ni de fácil ni de difícil. Se acerca más, quizás a lo mejor, salvando mucho las distancias, a combates Dark Souls-escos, pero no tan complicados. Pero vamos, no sé hasta qué punto hay que morir. Eso te iba a decir. A mí se me ha parecido muy Dark Souls el combate. Empiezas ahí un poco a decir, voy a saco y no puedes. Tienes lo que pedir dice, los combates y distancias, sí. Es lo que dice Gato, que a mí me echó un poquito para atrás el hecho de que te decían que si el brazo, o sea, la corrupción te llegaba al cerebro, se terminaba la partida. Digo, hostia, digo, pues aquí hay que ir un poco. Con pie de plomo. Cuando mueres una vez dices, yo morí creo que fueron dos veces en todo el juego. Y cuando muero dije, hostia, cago en la puta, que he muerto ya, ¿sabes? Y estamos empezando el juego, a ver qué va a pasar aquí. Pero luego realmente yo no lo tuve muy en mente, digamos, lo dejé un poco pasar. disfruté el juego y es que es una gozada, es una gozada. Uh-huh. Una maravilla, sí señor. Grandísimo juego, Ninja Theory. El final es lo más, o sea, creo que yo jamás en ningún juego de estar pegándome con algo estaba como con, vamos, hostia, vamos, venga, reviéntalo. O sea, te lo juro, sí. me levantaba de la silla en plan, vamos, Raúl, venga, y otro, era como... Te hago un regalo, Raúl, te voy a hacer O sea, deseas ganar, o sea, a toda costa, normal, sí, pero sí. En ese juego especialmente deseas vencer, tío. Te voy a hacer un regalo, Raúl y a ti, Cristian, sí, que habláis del final y os lo habéis pasado, ¿no? Sí. Escuchad. ¿Qué os parece esto? Pues pelos de punta y lágrimas. En mi caso hubo así un poco de emoción. O sea, me dio mucho gustirinín. Es un juego que cuando acabas. Ahí está. Me pasa con muy pocos juegos. Esto que terminas de jugar, tienes el mando, creo que lo decía Alan, tienes el mando en la mano y dices. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Es que después de esto no hace falta jugar a nada más. Así que ya está, estoy pleno. Esta canción, cuando los que no habéis jugado, cuando veáis este momento, vais a compartir lo que estamos diciendo Raúl y Sino, tío. En este caso, o sea, es piel de gallina. Cuanto más recuerdo y más quiero hablar del juego, porque tampoco me quiero liar mucho más, es verdad que, a ver, este juego hay que jugarlo, digamos, no del tirón, pero no puedes dejar pasar muchos días o mucho tiempo entre un tiempo y otro de juego, porque la conexión que estableces tú con el personaje, el personaje con las voces contigo, con la historia, con todo el tema de estas piedras, los santuarios que vas descubriendo y que te cuentan parte de la historia, te va metiendo, y a lo mejor yo que soy en este sentido más sensible o más empatizo más, de verdad, o sea, te sientes dentro de la historia y para mí eso es brutal. Me pasó también con The Last of Us y con algún juego más de esto que dices, joder, me estoy creyendo la historia y me está flipando. No sé, para mí es un buen video. Digo, por lo que me decís, es uno de estos juegos, por lo que me pasó con The Last of Us, que terminas y dices, ¿y ahora qué juego? Y eso es, ¿y ahora qué? Quizás The Last of Us, al ser más largo y tener muchas más cosas, es como, joder, me ha petado el cerebro. Pero es que si consigues empatizar con Senua, con su enfermedad y con la historia que está viviendo, es, de verdad, a mí me llegó muchísimo. Hablando de enfermedad... Pues lo único que no me acordaba, también de Ninja Theory también está Nioh, que se hace poco, también es un juegazo. Ya ves. Gato, decía Raúl, enfermedad. La enfermedad es la que tiene Raúl. Nos vamos a la calentada de Raúlis. ¿Calentada de Raúlis? La canción, Juan, tengo que decir que me gusta bastante la canción que me de mi sección, que tengo sección y canción, tócate los cojones, así que Juan, muchísimas gracias por... Juan no está, bueno, pues nada. Dani, si os parece le doy cañita al juego de este programa, o ¿cómo lo veis? ¿Dani? ¿Zip? ¿Dani? Cojones. ¡Dani! ¿Gato? No, tú no, el otro. ¡Gato! ¿Zip? ¡Cago en la puta! ¡Juan! ¡No están! ¡Que no están! ¡Que me han dejado aquí solo! A ver. ¿Están haciendo la raid del Destiny 2? ¿Serán cabrones que me han dejado aquí tirado con la puta sección? Bueno, pues nada, pues muchas gracias, chavales, muy bien, muy bien. Nada, no me lío más. Bueno, venga, esto broma. A ver, el tema es el siguiente. El programa, tuvimos un pequeño problema, no pudimos grabar mi sección el día de grabación. Y bueno, pues yo he utilizado este chascarrillo, ¿no? Esta broma, un poco así que... Para hacer un poco más ameno. Está grabado unos días después. Estoy malísimo, tengo un catarro de la hostia. Así que voy a ser lo más escueto posible y lo más claro, porque el juego de esta semanita, de este programa, es una calentada en los tres sentidos. O sea, es perfecto. Es la calentada, digamos, el triple check, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un early access, ¿vale? Ojito, ojito a esto. Es de un estudio polaco, que no conoce ni su puta madre, punto 2. Y punto 3, el precio, está en torno a unos 45 pavos la versión más barata, ¿vale? Entonces, estos tres factores hacen que sea perfecto para la calentada. Y así fue, la verdad es que llevaba ya tiempo viéndolos. El juego salió, bueno, el juego se llama Escape from Tarkov, que siempre me pasa igual. Hablo de él y nunca digo qué juego es. El juego de este programita es Escape from Tarkov, ¿vale? Tarkov, con KV, podéis buscarlo en Google. Básicamente, el jueguito este yo lo llevo siguiendo de hace mucho. Salió hace un año en beta, el 18 de noviembre, parece, 16. Más o menos, hace un año. Y ya lo vi, tenía mirada la PS3, pero bueno, estaba demasiado verde y por lo visto un tema de optimización muy malo y bueno, pues se hacía complicado, ¿no? Y yo pues pasé. Pero estos últimos meses, semanas, pues en la retraso ha habido mucha calentada con el tema y la gente lo estaba mirando, le había echado un ojo, había gente que lo tenía pues bastante en el punto de mira. Y bueno, pues al final, como Polaris estaba muy caliente, pero era muy caro, tal y cual, yo tiré por la calle del medio y me lo pillé, ¿vale? Básicamente, el juego es una pasada. O sea, el juego es un... Si te gustan los shooters en primera persona de guerra, ¿vale? Y encima te gustan los simuladores, este juego es para ti, ¿vale? El juego básicamente... bueno, el juego está hecho por Battlestate Games, que es un estudio polaco. Está hecho con Unity y está todavía en fase de beta. A día de hoy, el juego consiste básicamente en... entras en un mapa, looteas lo que puedes, hay muy poco loot y muy escondido, matas a la gente que puedas, sobrevives y escapas. Básicamente es la mecánica del juego. ¿Qué pasa? Que lo que lo hace tan sumamente increíble es que no tienes información de nada, ni de cuántas balas tienes, ni de... O sea, no tienes, digamos, en el HUD, a simple vista, tú eres tú el que está ahí metido. Entonces, es muy real, es un simulador brutal a nivel de daños. Te pueden pegar en un brazo, en una pierna, en la cabeza, te puedes curar, te puedes vendar, te puedes tapar la herida. Hay mogollón de contenido y mucha profundidad en ese sentido, ¿vale? En el tema de supervivencia, en el tema de loot, en el tema de armas y el tema de ítems, es una exageración, ¿vale? Es que es una pasada el puto juego. Puedes hacer... Las armas las puedes hacer mods, las puedes modear, las puedes meter todo tipo de artilugios. Que claro, que todo eso lo tienes que conseguir en la partida. Y las partidas son acojonantes. Acojonantes en el sentido de que no sabes dónde estás. Es un mapa cerrado, ¿vale? Rollo Dead by Daylight. No es un mundo abierto, es un mapa cerrado. De momento hay cuatro mapas abiertos. Y creo que hay un total de 8 o 10 mapas. Y hay dos facciones, porque tú puedes elegir dos facciones. Y de tres, ¿vale? Digamos, cuando salga el juego final, habrá tres facciones, ¿vale? Para elegir personaje. Y el jueguito está muy bien, porque el tema es que tú tienes que intentar lootear todo lo... Tienes, digamos, un inventario general, ¿vale? El menú principal, con el que tú te preparas para la siguiente misión. Pues la misión voy a ir con chaleco, con mochila, con este AK y con dos cargadores. Y con 50 balas, ¿vale? Entonces, si consigues... Llegar a la partida, si consigues pasarte la partida habiendo matado a las personas y lootear, todo eso que has conseguido en esa partida te lo guardas y te lo llevas a tu inventario, digamos, general. Entonces, hace que ese juego sea igual que si lo pierdes, ¿vale? Si te llegas a una partida con un AK, un francotirador y te matan, pierdes todo el loot. Pierdes todo el loot, se acabó. Y es que no lo recuperas. O sea, tu loot personal que tienes para todas las partidas, lo pierdes literalmente. Así que hace que sea un juego extremadamente tenso y muy real, la verdad es que muy real. Y bueno, ha caído mucha gente ya, me estoy liando demasiado. El juego es un juegazo, de verdad, tienes que echarle un ojo. Tengo yo vídeos en el canal de Twitch, si no en YouTube tenéis mogollón de, creo que Serpiente lo sube, también lo sube, bueno, hay bastante gente que sube este juego y echarle un ojo porque de verdad merece muchísimo, muchísimo la pena. Son 45 pavos, sí, es una versión beta también, pero el juego está muy bien. A nivel gráfico es una pasada, o sea, es que es bastante, bastante real. A nivel sonoro es brutal, o sea, es que la ambientación es increíble, estás dentro de la fábrica, escuchas los disparos, están dentro de un contenedor, en un edificio, es impresionante, ¿vale? No he jugado mucho, tengo que decir que no he jugado mucho porque estoy a muchos juegos y me da un poco por el culo no poder darle más horas a este juego, pero lo que le he dado son sensaciones espectaculares y digamos, yo lo recomiendo al 1000%. ¿El precio? Pues hombre, es carete, son 45 pavos y que ahí está el tema, que bueno, pues si quieres jugar a un juego antes que salga y quieres ver cómo ese juego evoluciona y tal, pues bueno, decir también que hay varios packs, creo que son 45, 75, 80 y 100 y pico, y en función de cuánto más pagues, pues tu inventario es mayor, empiezas con más cosas, en fin, bueno, es un poco, pues, cuanto más pagas, pues mejor empiezas. Pero da igual, porque aunque tú pagues 150 euros, si tú empiezas en todas las partidas y pierdes y te matan y te matan y te matan, te quedas sin armamento, ¿vale? Decir que tienes un personaje extra, digamos, un secundario, que se llama Scav, que lo usas solo, cada vez que lo usas tiene un cooldown o un tiempo de espera de media hora. Y con ese personaje, digamos, que te ponen un loot aleatorio, muy básico, que ese, si sobrevives, es para ti, más todo lo que cojas en la partida. Entonces viene muy bien para si estás muy jodido con tu personaje principal, te metes con el Scav, que realmente lo que te dan es del juego, no es tuyo. Si lo pierdes, no pasa nada, y si consigues sobrevivir, pues de puta madre, porque te llevas el loot del Scav y lo que has cogido. Me ahogo porque estoy fatal, estoy malísimo, ya me veis la voz que tengo. Espero que os haya molado la sección. Quería que fuese más currada otra vez porque, bueno, pues tenía alguna idea más o menos pensada de hacerla en directo el día del programa, pero bueno, pues por circunstancias no pudimos. Y la estoy grabando aquí en unas condiciones bastante lamentables, estoy en el coche. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya gustado el programita y creo que vamos a despedirnos ahora. Así que nada, chicos, un besaco y hasta el programa que viene. ¡Adiós! Chicos, hemos terminado ya este especial de dragoncicos, espadicas. ¿Qué os ha parecido? Fue muy fresco, ¿no? Muy fresco, muy simpático. Muy fresco. Un primer acercamiento, ¿no? Ya tendremos que hacer algún otro. Sí. Aquí queda mucho, mucho por hablar. Se ha quedado mucho por un H de la por cortar aquí, ¿eh? Yo creo que hay que hacer un par o tres. Mucha cabeza por cortar. Mucha cabeza. Hay que hacer un par o tres de partes. Hay que hacer un. Así es. Yo tengo muchas pelis ahí. Tengo Señor de las Bestias, tengo Los Bárbaros, tengo Krull. Krull, grandísima. Está buenísimo. Ator, que hablamos también de la araña Ator. Gigante, que es mitiquísimo. Ator. Las pelis, luego, de Señor de los Anillos, la trilogía que vas a acabar también dentro de las pelis de fantasía. Sí. De Warcraft haremos un especial, ¿no? Aparte, que eso también tiene chicha para hablar solamente de eso. De la saga Souls, hablando de videojuegos también. Claro, demasiado. Hoy no he hablado mucho porque, como claro, películas de, pues yo qué sé, antiguas, yo no, o sea, son para gente mayor, pues como Dani. Con que trabajamos en el game. Que están, o sea, más allá de los 80 para atrás, ¿sabes? Entonces, bueno, yo lo entiendo. Para gente vieja. Yo soy del 81, tío. Vale. Bueno, yo creo que ha estado un poquito así, está entretenido, ha estado ameno. Hemos intentado hacer reír a la audiencia. Pedimos perdón si en algún momento nos hemos pasado o hemos hecho alguna coñita, no nos lo hemos tomado demasiado en serio. Pero la verdad que es la filosofía nuestra. La risa ante todo, ¿no? La risa y Nada más que tonterías. Nada más que tonterías. La comedia. No nos escuchan. En casa no nos escuchan, chicos. Tenéis que escucharnos vosotros. Exactamente. Vale, pues. Esto es la terapia. Exacto, es lo que nos ha mandado el psicólogo. Empiezo por orden, lo despido por orden. Rapidísimo, Cristian, Zip 10. Un placer, Laco, como siempre. Y nada, gracias por escucharnos. Dejar los comentarios ahí, toda la mierda que queráis verter sobre personas. Y nada, nos vemos. ¿Dónde te podemos ver? Bueno, a mí en el canal de Twitch, Zip10, tal cual. Y bueno, puedes escribirnos en el Twitter de Visión de Confluencia, @vdeconfluencia. Y ahí también nos podéis criticar y decir todas las tonterías que queráis. Eso es. Que en Twitter. Ahí está, conectando con la audiencia. Así es. Vale. Ahora un abrazo. Tengo aquí a Juan. Juan está muteado. Paso a Gato. Gato. Hola, tío. Un placer otra vez estar aquí. Y haber coincidido por fin. No habíamos coincidido todavía. Sí. Y que nada, pues encantado. Me flipa este tema. A ver si ya hablaremos también. Ya te digo, tenemos que hacer el especial de Dark Souls y hacer cosillas por ahí chulas. Lo que tú quieras, cariño. Lo que tú quieras, hermoso. Hermoso, guapísimo, lo que tú quieras. Y nada, eso, dejadnos los comentarios y donde queráis, insultarnos, decirnos cosas bonitas, mandarnos dinero, lo que os dé la gana. Tú no tienes canal de YouTube ni canal de Twitch, ¿no? Yo no, pero voy a seguir al canal de Zip, que yo creía, no sabía que... ¿Alguien más tiene canal de Twitch? Porque yo los voy siguiendo cuando sé que tenéis canal por ahí, pero el de Zip... Yo también, de vez en cuando. Sí, está, tenemos aquí el de Raulis, tenemos sí, el de Zip... Sí, Raulis 4K, pero vamos, sí. que yo le doy poco, y por las noches, o sea... Sí. Como yo, pero yo no las consolas. Pero tú al streaming, no. Le di poco por las noches, pero no tiene nada que ver con los videojuegos. Muy bien. Gato, un abrazo, tío. Un abrazo, hermoso. Raúl. Chicos, que nada. Encantado. Que me ha encantado, que muy bien. Que he aprendido mucho de vosotros, de Conan. Sabéis un montón de cine bárbaro. Cine de viejo. ¿A qué has jugado en la primera hora? ¿Qué se está jugando? No he jugado a nada, porque he pensado y he dicho, no lo hagas, ¿sabes? Ellos no lo harían. Y he salido y aquí estoy viendo Twitter un poco encendido con cómo están las cosas. Bueno. Y nada más que muchas gracias por Raúl, todo. ¿Dónde, me lo he pasado muy bien, un placer. ¿Dónde te seguimos? Como siempre. Pues si puede ser que no me sigáis por la calle, lo preferiría. En Twitter, @spoofgamer y en Twitch, pues Raulis4K, y ahí estamos de vez en cuando manqueando un poquito. Recordad, chavales, la cartera de Raulis en Twitter, eso también está ahí. Madre mía, arroba ni un pavo loco, no sé quién será, pero te mando un beso enorme, mi compañero, en serio. Eres grande. Vale, Juan, que ya estás por aquí. Sí, ya estoy por aquí, es que han llamado a la puerta. Pues el castillo, has tenido que bajar. No he tenido que subir. Vale, Juan, que has hablado un poquito de este programa, has llegado un poquito tarde. Sí, es que la cosa venía complicada. Uh-huh. Yo no sabía si podría estar todo el programa o medio solo. Bueno, estás portado. Pero bueno. Estás portado. Sí. Al menos has visto la película. Claro, ya la había visto de antes. Vale. Muy bien, Juan. Pues chicos, hasta aquí especial dragoncetes, espadicas y monstruitos. Oye, y otra cosa. Tú no te presentas ni te despides ni nada, vas aquí a pelo, ¿no? Yo me iba a despedir a otra, Danny Ryder, que me la ponéis como un litro vino, chicos. Me gusta, me encanta estar con vosotros. Menos mal que se ha cortado, tío. Menos mal que se ha cortado. Se ha cortado, eso es lo que lo has dicho. Os abrazo, os amo, me encantáis. Os quiero, amigos. Adiós. Adiós. Pero bueno. No, no era eso. Era quiere ver mi álbum, tío. Tenía que ir. A ver, respondía de improviso. Es que me he quedado un poco así. Tiene que haber violación, eso está claro.